Wait, that's just the floor of my head. Temprano, sí, ya tardísimo. Está bueno, queda 17 menos 5, ¿no? Sí, 7. Ah, 19 está temprano. Y 5, ¿no? Como este, sí. Y 8. Y 8. Bueno, muy bien, vamos a seguir, ¿sí? Vimos los ejes de polaridad, a ver de nuevo, ¿Los pies qué es? Esencia. ¿Los brazos? Camino elevado. ¿Las alas? El equilibrio. Lo que equilibra. ¿El opuesto complementario? La armonía. Lo que muestra la armonía entre la parte receptiva y activa. Cada uno de nosotros tenemos, de acuerdo a la esencia, un opuesto complementario, salvo el 9, que tiene que trabajar su parte activa en ir en el mismo. Todos tenemos que desarrollar el opuesto complementario que tenemos. Ese sería nuestro aspecto yin o yang, ¿no es cierto? Bueno, eso no lo voy a decir nada. Esto es muy importante, después te vas a tener que verlo. Sí, ya me dijo Claudia. Ah, bueno. Y ahora sí, después vimos la vincularidad. Estuvimos viendo qué pasa en las relaciones padres-hijos, la pareja, y lo que pasa en la relación laboral y de trabajo con el laboral y amistad. Cuando somos personas de opuestos complementarios, eso lo vimos, ya está. Ahora entramos en la parte más, para mí, más rica del tema, que es pensarnos a partir de que todos tenemos todos los ejes. A ver, cada uno tiene que tener su eneagrama adelante, eso es importante porque ahora vamos a mirarlo a fondo. Y aunque lo puedan sacar por computadora, lo que es importante es que lo hagan ustedes, lo que voy a hacer ahora. Van a hacer lo siguiente, teniendo el enneagrama de ustedes al lado o en otra hoja, necesito que hagan lo siguiente. Es así. Vamos a colocar el 1 y el puntaje más el 5 y el puntaje del 5 y ver qué me da. Y sumo los ejes y los extremos, el 2, el puntaje del 2 más el 6, el puntaje del 6, a ver qué me da. Sumo los puntajes de los extremos de cada eje. Esa es la idea. El otro eje, que es el eje de la imagen, voy sumando entonces el tercer eje, el 3, 7 y el 4, 8 es el cuarto eje. Se voy colocando ahí los valores de los puntajes de cada uno de los extremos de cada eje. Eso. Eso es lo que van a hacer. El 9 lo vamos a dejar aparte para analizarlo de otra manera. Lo que necesito ahora es que ustedes sumen los extremos de los ejes. Sin equivocarse, por favor. ¿Faltaron muchos hoy? ¿Lo tenemos? Saca una hoja, Nico, examen. Toma uno de aquí del tema. Que hacemos es sumar los extremos nada más. ¿Listo? Bueno, tu compañero te va a ayudar, si no. los que van llegando, a los que donde se sienten, ayúdenlos, ¿sí? Bueno, lo que hemos hecho es sumar los extremos para salvar esto. Ahora necesito que lo siguiente, miren, pongan un más en el eje que tengan más alto, el que sea, y un menos en el que tengan más bajo. O sea, lo que necesito es que de los cuatro ejes distingamos el más alto y el más bajo. Si hubieran dos con el mismo puntaje más alto, ponen los dos más, ¿sí? Los dos más altos, y si hubiera dos con puntaje más bajo, los dos ponen menos, o sea, los dos ponen más bajo, ¿sí? El 9.90. No, el juego lo dejamos aparte, lo analizamos aparte. De modo que lo que les pido ahora es que coloquen el eje mayor y el eje menor. El más marcado y el menos marcado. Insisto que si se repite, marca los dos, ¿sí? ¿Listo? ¿Vamos bien? Los que llegan nuevos, o sea, que sean los que les puedan ayudar. ¿Usted, mijita, ya le diste la mano? ¿O se está acomodando todavía? Ayudarle. Ahí está. Entonces ahora cada uno va a tener aquí un puntaje, ¿sí? Acá, un puntaje. Va a tener un puntaje mayor y un puntaje menor, ¿no es cierto? Bueno. Esto es una, lo que les digo ahora es una pequeña aproximación para que me entiendan. Si el eje más alto, ¿sí? El puntaje más alto y entre el más bajo hay diferencia de 7 puntos, o sea, si el valor más bajo de un eje y el valor más alto del otro, la diferencia es hasta 7 puntos, significa que en ese eneagrama hay que trabajar un poco menos, hay que trabajar poco, digamos, hay que trabajar, no tanto. Pero si la diferencia entre lo que marqué más y lo que marqué menos, el puntaje mayor y menor, va de... es una diferencia entre 7 y 14 puntos, entre el mayor y el menor, ¿me siguen? Entre la sumatoria, tiene que trabajar más. Si llega a ser una diferencia que va de más de 14 puntos hasta 21 puntos, hay que trabajar todo. Quiere decir que el eje mayor, el que da más y el que da menos, como ejes, me están dando un dato. Si la diferencia es hasta 7 puntos entre el puntaje más, es que tiene que trabajar. Si la diferencia es entre 7 y 14, tiene que trabajar mucho. Pero si tiene que trabajar, si la diferencia es más de 14 puntos hasta 21, tiene que trabajar muchísimo. Si llega a ser más de 21, bueno, ese venga a verme enseguida porque estamos por complicaciones. ¿Entienden lo que digo? Si alguien no entiende, pregunta. Bueno, vos soltar la mano. ¿Se entendió? A ver, mostrame tu... No, esto solo. ¿Vos le hiciste? ¿Sumaste eso? ¿El mayor cuál es? La diferencia está acá. Hay que trabajar mucho. ¿O más de 21? No digas. ¿Vos también? Ah, bueno. ¿Me entendieron más? ¿Alguno? Bueno, los que tienen 21 más van a tener que hagan respiración honda, mucho om, porque hay que trabajar mucho, mucho. Cuando la diferencia es muy grande, significa que hay que armonizar muchas cosas. Ya lo vamos a ir a ver más detalladamente. Esto es una primera aproximación para que ustedes recuerden que cuando miran los ejes, a mayor distancia del mayor y del menor, más trabajo hay que hacer. ¿Estamos bien? Bueno, ahora sí vamos a entrar a fondo en un análisis que lo que voy a decir está en las páginas 120 y 121, pero eso no lo voy a pedir que lo lean de ahí porque quiero que me sigan, porque es más importante escribirlo para asentarlo. Después, si quieren, lo cotejan con lo que está ahí y lo pueden ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Van a poner ejes de polaridad. Donde ustedes escriben. Después lo analizamos aparte el 9. Después el 9 aparte. No, porque ahora lo que vamos a hacer es analizar todo el enneagrama de todos, cada uno, aunque seas 9 o cualquier tipo. Pero después vamos a analizar el 9 aparte de cada uno. Ejes de polaridad. Claudia, por favor, ayuda a la señora. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a saber sacar información de lo que tenemos delante. La pregunta que nos vamos a hacer es qué pasa cuando tal eje, el eje que queramos, tal eje, sea el más bajo o sea el más alto. ¿Qué información me da el saber que este eje es el más bajo o es el más alto? ¿Sí? Entonces ahora lo que tenemos nosotros marcado es cuál es el más alto y el más bajo. Del resto de los ejes después lo vamos a mirar, pero lo que más importa ahora es preguntarnos qué significa que tal eje sea el más bajo o que tal eje sea el más alto. ¿Sí? ¿Qué información me da eso? ¿Listo? Van a tener que escribir y me van a seguir. Vamos a empezar entonces, anótenlo así, el eje del orden, eje 1-5. Las que no estuvieron el lunes, que están más perdidas, pidan ayuda a los que están al lado, si no va a ser difícil. ¿Está? Entonces vamos a esto, y miren el diagrama de ustedes, sobre todo que miren a ver cuál es. Entonces, vamos a ver primero, analizar este eje, el eje 1-5, ¿sí? Vamos a analizar. Esto que yo digo lo vamos a anotar todos, porque sea mi caso o no sea mi caso, lo voy a ver. Entonces, ahora para entendernos bien, ¿quiénes tienen el eje 1-5, que es el eje del orden, más bajo? A ver, levanten la mano si los vemos. Mírense, porque después se pueden abrazar y... Ahí está. ¿Más bajo con respecto a mí? Este... Vos también, sí. ¿Allá? Allá. Listo, perdón. Gracias. ¿Te entendido eso? Sí, perfecto. No, no es el caso, ¿no? No, no, no. Bueno, entonces... Anoten lo que voy a decir ahora, ¿sí? Va a doler un poquito, pero un poquito. Cuando el eje del orden es el más bajo, es que la persona tiene que hacer un nuevo orden en su vida. La persona tiene que hacer un nuevo orden en su vida. Así como suena, Si el eje del orden es el más bajo, es que la persona tiene que hacer un nuevo orden en su vida. Tiene que revisar dónde está poniendo su tiempo y su energía. Así que todos los que levantaron la mano, lo que está indicando es exactamente eso, en dónde estoy poniendo mi tiempo y mi energía. Cuando uno dice esto que digo, hay niveles de, digamos, de, no me gusta la palabra de gravedad, hay niveles de profundidad. Hay personas que por ahí los cambios que tienen que hacer son menores y otros son mayores. Cuando analizamos el enneagrama en conjunto, nos damos cuenta el nivel de profundidad que tiene ese cambio que tiene que hacer. Pero ahora les pido a ustedes la autoobservación. Lo que sí quede claro, miren, 20 años de experiencia me avala lo que digo, esto es así. Cada uno tiene que observarse bien y aunque no lo hablemos ahora, lo vamos a ver más adelante cuando analicemos el enneagrama. ¿Esto indica, Roberto, que yo tengo que revisar dónde estoy poniendo mi tiempo y mi energía? Sí. ¿Me estás diciendo que tengo que modificar cosas? Sí. ¿Qué tengo que modificar? Bueno, primero mírate a vos. Y pregúntate si hay mucho tiempo y energía puesto en cosas que no son las esenciales, las importantes, o las que vos sabés que tenés que hacer. O redistribuí tu tiempo para que te quede tiempo para eso que sabés que es importante. Porque mientras tengas el tiempo así, el orden como te organices, así no va. No vas a poder atender eso que es importante. La mirada es de uno con uno ahora. Ya vamos a analizar cuando veamos a alguien, ¿sí? Ahora bien, atención con lo que digo ahora. En las personas que tienen el eje 1-5 más bajo, si el 1 es el más bajo, o sea, de los que levantaron la mano, piensen lo que digo. Si yo tengo el eje 1-5 bajo, pero de los dos puntajes, el 1 es el más bajo, el cambio, o sea, el nuevo orden que tengo que hacer es con cambios prácticos. Tengo que cambiar algo concreto. Tengo que mudarme, tengo que cambiar de trabajo, tengo que decir basta a este vínculo que tengo. Algo pasa, práctico, es bien concreto. El cambio, el nuevo orden que tengo que hacer se basa en un cambio práctico concreto. Por eso es el 1, ¿sí? O sea, si de los dos puntajes el más bajo es el 1, el cambio o el nuevo orden pasa por cosas concretas. Pero si el 5 es el más bajo de los dos, es que el cambio tiene que ser adentro. Tengo que cambiar algún criterio de manera de ver las cosas. El nuevo orden del que estoy hablando va a surgir a partir de que cambies algún criterio. Mientras sigas pensando de esa manera, los cambios no van a suceder. Entonces la pregunta es, ¿qué criterio tengo que cambiar? ¿Qué modo de ver las cosas tengo que cambiar? Porque si las sigo viendo así, ese modo de ver la realidad, nunca voy a hacer un cambio. Eso es cuando el 5 es más bajo de los 2, ¿de acuerdo? Ahora viene la parte un poquito más dolorosa. Cuando alguien tiene los dos puntajes, en el 1 y en el 5, los dos puntajes, por debajo del valor de la media del eneagrama, o sea, supongamos la media es 15, acá tengo 12 y 7. Cuando los extremos, 1 y 5, ambos puntajes están debajo del valor de la media, es que la persona tiene que cambiar por adentro y por afuera. Tiene que hacer un cambio con un guante. Ayúdalos, Claudia. Repito, cuando ambos extremos son valores que están por debajo de la media, indica que el nuevo orden que tiene que hacerse es a partir de cambios internos y cambios concretos. Cuando uno ve un eneagrama y ve este caso último, de que 1 y 5 están debajo de la media, realmente el tema es importante, porque hay que hacer algún cambio total. Cuando es así, hay que ver la pregunta siempre. Cada uno sabe qué. Pero cuando uno ve un eneagrama, enseguida te salta por dónde va la situación. A qué se refiere ese cambio. Pero siempre recuerden que es un tema de dónde pongo mi tiempo y mi energía. Eso es lo importante. ¿Dónde pongo mi tiempo y mi energía? ¿Está bien? Cuando no la suma de ambos. No hay que sumar ni restar, ¿eh? Nada más que te fijes con respecto al valor de la media. Cada uno por separado, ¿eh? Roberto, habíamos dicho que si el número estaba sobre la media, o sea, es el mismo número que la media, lo tomamos en cuenta como separado. No. Acá es muy simple. Si un extremo está debajo de la media, está bien la pregunta, muy bueno, ya entendí. Si alguno de los extremos está en la media, en este caso, siempre se lo considera bajo, ¿eh? Ojo. O sea, si lo tengo en la media, siempre lo considero bajo. O sea, supongamos que tengo uno debajo de la media y otro en la media. Si fuera el caso ese, los dos bajos. Hay que trabajar los dos lados. Cambios internos. Obviamente que es muy distinto tenerlo. Si yo tengo un puntaje muy alejado de la media, lo que tengo que cambiar o lo que tengo que trabajar es muy arduo. Si está en la media o muy cerquita, el cambio que estoy hablando, el nuevo orden, es modificar algunas cosas menores, no tan grandes. ¿Sí? Está bien, yo tengo 3 y 15, la media es 15. Entonces, las dos cosas, pero es un poquito... Es menos, más uno. Sí, exactamente. Sí. Lo que quede claro es que el eje 1-5 más bajo, un nuevo orden en la vida. ¿Queda claro? Con todos los agregados que fui haciendo. Los que llegan nuevos, lo que estamos hablando está en la página 121 y 120, pero ahora concentrémonos. Ahora vamos a ver la otra parte. Vamos a tratar de analizar el eje 1-5 si es el más alto, ¿sí? Si de los cuatro ejes, el 1-5 fuera el más alto. Entonces, ¿quiénes tienen el eje 1-5 más alto? A ver si los miro. Bien. Ahí está, perfecto. Más alto o... No, parejo igual. No, a ver cómo. ¿Cuál de estas es el más alto? O si queda alguna duda, porque algunas miradas me dan la sensación de que no quedó muy claro. Si yo tengo cuatro puntajes acá, el más alto es el puntaje más alto, ¿me entienden? Y el más bajo es el puntaje más bajo de estos cuatro, ¿sí? ¿Estamos bien? Levante la mano si hay duda, ¿eh? ¿Está bien? Bien. Eso. Entre sí. No, acá tengo un puntaje, otro y otro, y acá hay cuatro puntajes. Tengo que ver cuál es el más alto y cuál es el más bajo, de los cuatro, nada más. Bueno, a todos los que levantaron la mano recién, ¿listo? Cuando el eje 1-5, que es el eje del orden, es el eje más alto de los cuatro, ¿sí? Eso puede estar en la luz o en la sombra, así que perdí. Vamos a hacer una. ¿Puede estar en la luz o en la sombra? Si el eje 1-5 es el más alto y está en la luz, lo que está diciendo es que la persona tiene una gran capacidad de orden, una gran capacidad de organización. Una persona con el eje 1-5 más alto en la luz, orden, organización, precisión. Y eso sería lo que más para decirles. O sea, estamos hablando de la luz del eje. Con lo cual, la persona que tiene el eje 1-5 más alto es alguien en la luz, es alguien con precisión, con objetividad, con una forma muy clara de decir las cosas, de ver la realidad. Obviamente que es óptimo tener ese eje en la luz. ¿Sí? ¿Y cómo se sabe que está? Ahora, cuando te digan sombra, y los que marcaron eso, no se dan cuenta. Ahora, cuando el eje 1-5 está en la sombra, lamento decirles que es lo que siempre está, pero no siempre, la mayoría, es que la persona tiene demasiado autocrítica. La persona tiende a mirarse a sí mismo con la sensación de que siempre falta algo, con mucha autocrítica. Cuando el eje 1-5 es el más alto y está en la sombra, esta autocrítica hace que siempre sienta que no doy lo suficiente, que me falta algo más. Y generalmente son personas que a veces se presionan mucho por alcanzar objetivos. Y lo viven con tensión. Entonces, tener el 1-5 más alto en la sombra habla de personas que tienen tensión, preocupación, con uno mismo, porque siento que me falta algo, que no llegué, que no pude, y eso a uno lo pone muy tenso, o se siente mucho bajo presión, o que están dando examen. Entonces están todos los días tratando de levantar siempre match point. La sensación es que siempre están como atravesando, bueno, hoy terminó el día, menos mal, a ver mañana cómo sigue y dale. Y todos los días son así como exámenes, más que como días. Entonces ahí hay una... Siempre me faltan 5 para el test. Sí, como que no doy lo suficiente, que yo, aparte se torturan un poco. Yo sé que puedo, pero mira cómo estamos, o sea, como que veo lo que me falta, o veo lo que me cuesta llegar, y de ahí viene la crítica a uno mismo. Eso es cuando el eje 1-5 es el más alto en la sombra. ¿Sí? Insisto, por favor, ahora una autoobservación de ustedes. Cuando lo hagamos el eneagrama, va a ver que todo esto se ve. Vamos ahora al eje 2-6. Entonces pongan eje de la relación, eje 2-6. Vamos a analizar ahora el eje de la relación. Y vamos a empezar este eje viendo cuando es más bajo. Entonces, levanten la mano quienes tienen el eje 2-6 más bajo. A ver, los miro bien. Ahí, allá, allá, ahí, ahí, acá, allá, allá, así los veo. Bien. Eje 2-6 más bajo. Cuando la persona tiene el eje 2-6 más bajo, es que está teniendo problemas vinculares. Algo está pasando con los vínculos. Puede ser con uno, concretamente el marido, el ex marido, mi hija, mi hijo, mi esposa, mi jefe, pero tiene que ser un vínculo importante, no es una cosa intrascendente. Algún problema en lo vincular y afectivo estoy teniendo. Eso puede ser con una persona determinada, o puede ser que lo tenga con la mayor, con muchos más. O sea, estoy en un momento donde estoy medio como a contramarcha, peleado, enojado, aislándome, estoy como no, como que no me encuentro con los otros, por alguna razón. Incluso pasa esta posibilidad también. Yo lo veo bárbaro. Sí, pero yo le pregunto a todo el resto, sí, todo el mundo me ve mal, pero se lleva mal conmigo, pero yo me llevo bien con todo el mundo. Pero todo el mundo se lleva mal conmigo, o sea, algo pasa. Es decir, cuando el eje 2-6 es el más bajo, es que hay que trabajar algún tema vincular, hay que trabajar algo. Algún tema hay. Normalmente, cuando lo digo, la persona lo sabe. Si alguno siente que no lo ve claro, repito, haga una lupa y mire dónde está. Porque probablemente uno diga, bueno, no tengo problema, me llevo mal con mi hermano, pero no es tan grave. Bueno, en ese vínculo te está afectando o algo pasa. Entonces uno tiene que plantearse, cuando ve el eje 2-6 más bajo, algo está pasando con lo vincular. Algo está pasando, algo tengo que cambiar yo para poder sanar, profundizar, curar o mejorar ese vínculo. Pero hay un problema, ahí hay un problema, eso seguro. ¿Se entendió? Una pregunta. Si en el eje está mi esencia, está más complicadita la cosa. Claro. Está más complicadita. Porque se supone que no debería suceder. Que no debería ser bajo, sí. Pero eso ahora lo vamos a ver. Atención ahora. Una vez que establecimos que el eje 2 es bajo, atención ahora. Si de los dos extremos, a ver, si de los dos extremos de ese eje, el 2 es el más bajo entre sí, si el punto. Yo tengo un puntaje en el 2 y un puntaje en el 6. Si de los dos puntajes el 2 es el más bajo, es que la persona se está cerrando afectivamente. Si el 2 es el más bajo, la persona se está cerrando afectivamente por miedo a sufrir. No se está entregando. Eso es, si de los dos extremos el 2 es el más bajo. Entonces está como metida para adentro, no se quiere entregar, no quiere sufrir, está como retirado. A veces puede haber un dolor reciente, un problema de separación, un problema de enfrentamiento con alguien, de la familia. A veces pasa algo concreto. A veces no es algo concreto, pero me estoy llevando mal, estoy sintiendo que se está decayendo el vínculo, o estoy sintiendo que me está doliendo porque no me siento a gusto. Algo pasa ahí. Y la persona se retira interiormente. Eso es cuando el 2 es el más bajo de los dos. Pero si de los dos extremos el 6 fuera el más bajo, decimos lo siguiente. En caso de que el 6 fuera el más bajo, decimos que la persona no está recibiendo lo que necesita. Insisto. Si de los dos extremos el 6 es el más bajo, la persona no está recibiendo lo que necesita. Esto significa que afectivamente no, me siento que lo que necesito no lo estoy recibiendo. Ahora bien, atención. ¿Por qué no recibo lo que necesito? Tres variables. Primera, yo sé lo que necesito, lo pido y no hay respuesta. O sea, en ese vínculo o en esas situaciones, yo reconozco que estoy necesitando esto, lo expreso, lo manifiesto, pero no hay eco. No siento que el otro se haga cargo de lo que me pasa. Caso uno. Caso dos. Yo sé lo que necesito, pero no lo pido. Esos son casos de orgullo. Personas que realmente se dan cuenta que no están recibiendo lo que necesitan, Pero dice esta frase, bueno, que se dé cuenta, porque si se lo digo me lo da, pero porque no se lo dije, entonces mejor que se lo guarde y no me dé nada. Entonces, por orgullo no digo nada y espero que el otro se dé cuenta solo. Normalmente es un poco inmaduro lo que digo, pero hay casos en donde por ahí estoy esperando del otro que el otro tome la iniciativa, y por esto que decirle, flaco, no va más, esto, así no quiero estar. Pero uno no lo hace muchas veces porque el otro no se lo hace porque se lo pedí, entonces mejor no le pido nada. Pero ahí hay una realidad que está doliendo o en distintos niveles y tengo que ver qué hago con eso. Eso no es sano estar así. La tercera variable es que no sé lo que necesito. O sea, estoy con un vínculo, estoy mal, estoy atravesado, no me siento bien, me siento disgusto. Pero no sé qué me pasa, no sé si soy yo, si es el otro. La realidad es que no me siento bien en ese vínculo. No siento que recibo lo que necesito. Cariño, afecto, expresión o comprensión. Pero el fondo, si le preguntás a ver, ¿qué necesitas? No sé, quiero estar distinto y no sé qué me pasa. Es muy de etapas adolescentes, o de etapas sobre todo en los septenios, que llegan 7, 14, 21, 28, 35, 42, 45, 49, 56, 63, creo que estamos bien ahí. Llegando a esas etapas uno está medio como revuelto. Entonces uno dice, no estoy bien pero no sé por qué, eso dice uno. Y realmente no estoy a gusto, me molesta, no me siento que... Pero no sé qué poner, qué... Entonces el otro se siente incómodo. Bueno, flaca, anda al psicólogo, averigua y no te ayudo, pero si no... Pero hay personas que están atravesadas. Obviamente que esto tiene una respuesta, pero uno a veces tapa el dolor. Y por tanto tapar a veces, o tapa cosas que no quiere ver. Después llegan momentos donde esto empieza a dolerme por dentro y no tengo explicación. Pero yo, si me pongo a verlo 2 minutos, me doy cuenta dónde está, qué es lo que me está produciendo esta sensación de no satisfacción. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona que tiene el eje 2-6 más bajo, ambos puntajes están, ambos están por debajo del valor de la media? En los casos que ambos valores, ambos puntajes están debajo de la media, es que la persona se está cerrando y no está recibiendo lo que necesita, con lo cual es un poco más compleja la situación. Cuando ambos valores están debajo de la media, algo está pasando. Algo está pasando que tiene que revisarlo con cierta urgencia, porque acá ya hay dolor. A veces tapado, pero hay dolor. O sea, Roberto, ¿puede ser un tema circunstancial de este momento que está pasando? Sí. ¿Pero puede ser un tema que viene ya de un tiempito? Sí. ¿Y entonces qué hago? No sé qué tenés que hacer, pero sí que esto tenés que mirarlo. No lo detengas, porque esto lo sabemos, pero lo pongo en palabras porque nos cuesta. Las cosas que efectivamente nos duelen o no están bien ubicadas, nos quitan fuerza para trabajar, para estudiar, para desempeñarnos en la vida, para hacer nuevos proyectos. O sea, que cuando uno tiene el tema del eje 2-6 bajo, y sobre todo cuando ambos puntajes, necesita algo revisarse. No es conveniente esperar que las cosas se resuelvan solos. Y aunque uno crea que no es tan grave, porque nosotros somos normales y a veces, bueno, sí, pero ¿qué querés que haga? Esto no lo puedo cambiar, ¿qué querés que haga? Sigo adelante. Bueno, anda pensando alternativas, porque te está quitando energía eso. Una situación afectiva nos quita energía cuando no está resuelta bien. Y sostenerla en el tiempo es desenergizante. No, de que no hablo de bueno o malo, es eso, punto. Sostener una situación que efectivamente no está bien resuelta te va a quitar, te va drenando energía. Estás pensando sobre eso, estás calculando qué digo, qué no digo. Estoy ya entrando en una sensación de que tengo que adaptarme, ya no tengo tanta libertad, a ver si se molesta, etcétera, etcétera. Digo variables para que cada uno pueda simplemente mirarlo. Pero el tema es que no prolongarlo en el tiempo es sabio. ¿Sí? Bien. Ahora vamos al revés. ¿Quiénes tenemos? Ahora me incluyo. ¿Quiénes tenemos el eje 2-6 más alto? somos poquitos. Bueno, ahí hay otro. Cuando el eje 2-6... Ah, bueno, ahí, otro, me levantemos la mano para hacerlos veo. ¿Quiénes tenemos el eje 2-6 más alto? Bueno, las personas que tienen este eje más alto, que tenemos este eje más alto, puede estar en luz o en sombra. Si está en la luz, obviamente son personas con empatía, con buena comunicación, con rica capacidad en los vínculos. Las personas que tienen el eje 2-6 en la luz, no solamente no les cuesta la comunicación, sino más bien crean lazos afectivos buenos, sanos. Y habla de que en ese momento, efectivamente, la persona está bien, está contenta. Eje 2-6, más alto en la luz. Normalmente son personas que saben dialogar, o sea, dan y reciben, hay buena comunicación, entonces los lazos afectivos están bien. El problema es cuando está en la sombra. Cuando el eje 2-6 es el más alto y está en la sombra, está hablando de que la persona tiene algún tipo de dependencia. O crea dependencias hacia ella o hacia él, por sobreatención, sobreprotección, o crea dependencias hacia ella o hacia él, o ella o él está dependiente de alguien, o ambas cosas a la vez. El marido es dependiente del marido y a los hijos los tiene todos dependientes de ella. Es decir, pongo un ejemplo, pero hay muchas variables, pero algo pasa. Por ahí siento que dependo de, o más bien que los demás dependen de mí, y que yo de alguna manera llevé a esa situación de que los demás dependan de mí porque estoy encima de ellos todo el tiempo. Eso es cuando está en la sombra, el eje 2-6. Insisto de siempre, hay niveles. Porque si yo digo, ¿vos sos dependiente? No, yo dependiente no soy. Te hago 5 preguntas y ves toda la dependencia que tenés, pero lo que suele pasarnos es que cuando vivimos esto, bueno, dependiente, bueno, yo lo quiero, qué sé yo, dependiente no soy, la palabra dependiente no va, pero en el fondo cuando le haces 2 o 3 preguntas es que te das cuenta que sí es dependiente. Recuérdense de mirarse con objetividad, no se justifiquen fácil, y dense cuenta si decisiones que ustedes toman, una mujer me dice, yo dependiente de menos no soy, es cierto que si tengo que ir a un lado le pido permiso, pero yo dependiente de él no soy. ¿Qué edad tenés? 46 años. Ah, le tenés que pedir permiso. Y sí, yo le pido permiso. ¿Cómo le pido? En todo caso, vos le consultás, lo hablás. ¿Cómo que le pedís permiso? Bueno, pero estamos acostumbrados. No, eso no. Es decir, para ella es normal que tenga que a los 40 y pico de años pedirle permiso al marido para algo. ¿Qué es esto? En todo caso yo le digo, mira, me parece así, ¿qué pensás vos? Lo charlamos. Pero pedir permiso no suena muy independiente, que digamos, o muy autónomo, ¿me siguen? Y no, yo me río un poco así, a esta hora lo muevo un poco, ¿eh? No, yo me río, dependencia nada, ¿eh? Ahora, nunca fui solo a ningún lado, pero porque yo quise. Pero nunca, a ver, sí, llevamos 30 años casados, pero yo nunca fui solo a ningún lado. Pero no es que él no me dejó. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo que nunca saliste con una amiga a un viaje algún...? No, nunca. Si mi familia, jamás. Pero, perdón, ahí no es dependiente del otro. En realidad es dependiente de sí misma porque no puede contra ella misma. Claro, en realidad podés decirlo así, pero lo hacemos más fácil. Ella estableció una relación de dependencia con el marido y por ahí al marido no le importa que ella sea dependiente, pero ella se siente dependiente. Claro, el porque el marido no... Por el marido le dice, andate, pero yo no me voy a ir nunca porque me necesita, ¿me entendés? Sí. Eso es muy del 6 lo que estoy diciendo, así que guardalo ahí porque es muy del 6 eso. Por eso te cuento. Sí, un ejemplo muy simple. Una amiga llama por teléfono a una persona, a una mujer 6, y le dice, sí, flaca, mira, me gané 2 pasajes, nos vamos a Colonia este fin de semana, está buenísimo, mira, tenemos gratis esto, lo otro. No, es que mi marido no... ¿Cómo? ¿Tu marido qué? No sabe qué decir. Bueno, no creo que quiera que vaya, pero ¿querés que hable yo? No hables vos, yo le digo. Va al marido y le dice, mira, vos sabés que me dijeron que vaya a Colonia este fin de semana, anda, dale, anda, aprovechá. No, pero no, no. Yo sé que vos querés que me quede. No, no, no, no, no. Andá, tranquila, andá. No, pero te vas a sentir mal. No te preocupes, yo me encargo, no es tan grave. Andá tranquila. La llama la amiga. Hablé con mi marido. Mira, él me dice que vaya, pero yo sé que en el fondo no quiere que vaya. Es mentira, ¿me entienden? Es mentira. Buscó la excusa para tratar de encontrar alguna razón para no ir, porque no se anima a irse, ¿entienden? Porque no, nunca lo dejó, ¿entienden? A veces cuando voy de viajes a estos viajes que hago, que hacemos a los lugares de... Me encanta porque a veces veo mujeres que se animan a ir, que hace, como les digo, 40 años que no llevan una mochila y solas a algún lado. No, no una mochila así, una mochilita caminando en algún lugar solas en su vida. Nunca, nunca sin el marido o sin los hijos. Entonces, cada uno revise a fondo lo que digo, porque uno cree que eso no es dependencia. Pero algo está pasando, no puedo no ir sin ellos, no puedo tal cosa. Cuando uno dice no puedo sin, hay algún tipo de apego, hay algún tipo de apego. No puedo soltar. Claro, exactamente. En el fondo tiene que ver con eso. Por eso hay capas en lo que digo. Y cada uno sabrá mirarse, ¿sí? Eje 2-6, más alto en la sombra. ¿Listo? ¿Quiénes tienen? Ahora vamos al otro eje, el eje de la imagen, que es el eje 3-7. Eje de la imagen. Eje 3-7. Vamos a ver quiénes tienen, no se equivoquen, miren bien. ¿Quiénes tienen el eje 3-7 de los 4, el más bajo? A ver, van levantando la mano, me voy dando cuenta. Ahí está, allá, allá, allá, allá, ahí, acá. ¿Cómo de los cuatro? Claro. Hoy debo andar mal yo, no sé qué hago, pero lo dije bien. ¿Cuál de estos puntajes es el más bajo de los cuatro? ¿Se entiende? O sea, de los cuatro, el más bajo. Recuerden, si alguno tiene dos más bajo, levante la mano las dos veces, ¿eh? Está claro. No, pero lo tengo que aclarar porque a veces digo, por ahí yo no sé, claro. Listo, ahora sí. Ya levantaron la mano, ¿cierto? Eje 3-7 más bajo, ¿sí? Eje de la imagen. Cuando alguien tiene el eje 3-7 más bajo, es que la persona le está costando concretar. Le está costando concretar. Y acá es muy importante algo, porque acá, en este eje, los extremos dan claves muy fuertes. La frase clave es, no estás concretando, no estás logrando. ¿Logrando qué? Ahora te lo digo. Eso es lo importante. Generalmente con este eje más bajo, algo está pasando en lo que tiene que ver con la acción. ¿Sí? Pero miren bien, ahora sí depende de los extremos. Si el 3, el valor que el puntaje en el 3 es más bajo que el 7, o sea, de los dos extremos, el más bajo es el 3, lo que estamos diciendo entonces, que la persona le está faltando concretar logros personales importantes. Si el 3 de los dos extremos es el más bajo, repito, es que la persona no está alcanzando logros importantes como persona. No tiene que ver con dinero, tiene que ver con logro personal. Con no estar haciendo lo que tendría que hacer para su crecimiento, su evolución. Está postergando algo, seguro. Ahora bien, si en el caso fuera al revés, si de los dos extremos el 7 fuera el más bajo, de los dos, la persona lo que no está concretando es disfrutar la vida. No está disfrutando. Nadie dice que está llorando todo el día. Ojo, nadie dice que está sufriendo. No dije eso. Dije, no está disfrutando la vida. Por ahí cree que es lo normal, lo común lo que le pasa, pero cuando miren esto, si el 7 de los dos extremos es el más bajo, hay un tema de disfrutar la vida, hay un tema de vivir la vida con otro nivel de alegría, con otro nivel de optimismo. Ahora, si ambos extremos están debajo de la media, Si el puntaje en el 3 y el puntaje en el 7, ambos extremos están debajo de la media, la persona ni está logrando ni está disfrutando. Entonces se dan cuenta que si yo miro un eneagrama y veo este eje más bajo con los dos extremos debajo de la media, no es un tema menor. Hay algo está pasando en ese momento de la vida que la persona está no pudiendo ni lograr ni disfrutar, con lo cual tiene que hacer algún cambio importante. ¿Sí? Hola, mujer, ¿qué tal? Después te pedí la ayuda para que te guíe. ¿Se entiende lo que digo, no es cierto? Entonces fíjense que en este caso, este eje es el eje de la Tierra. De lo anterior es fácil. Si la persona tiene que hacer un nuevo orden en su vida, tiene que poner su tiempo y energía en algo, ¿está bien? Si el problema, el 2-6, en el más bajo, tiene que resolver temas vinculares. Pero en el caso del 3-7 más bajo, esto sí es importante. ¿Por qué? Porque va a tener que hacer algunas cosas. Primero, va a tener que conectarse con su cuerpo. Va a tener que conectarse con su cuerpo. No digo ir a levantar pesas al gimnasio, pero algo va a tener que trabajar con su cuerpo. O caminar, o correr, o ir a un lugar donde pueda trabajar su cuerpo, pero tiene que... O sea, se está desconectando del cuerpo, punto uno. Y segundo, lo que tiene que hacer para poder levantar esto es el contacto con la naturaleza, sí o sí. Porque la tierra te da fuerza y te vitaliza. Entonces, si uno ve a una persona con el eje 3-7 más bajo, es conveniente alentarlo a que te haga trabajos corporales y alentarlo a que tenga contacto con la naturaleza. O las dos cosas. ¿Por qué, Roberto? Porque la persona está necesitando conectarse con una energía que lo aterrice, que le ayude a concretar. Por ahí quiere, pero no se anima. O le gustaría, pero no puede. Algo pasa. Entonces, en mi experiencia, lo más sabio es el contacto con la tierra y con su cuerpo. Eso. ¿Sí? Vamos al revés ahora. ¿Quiénes tienen el eje 3-7 más alto? El eje 3-7 más alto. Así los miro. Bien, claro. Cuando el eje 3-7 es el más alto, puede estar el uso de sombra. Entonces vamos de nuevo. Una persona que tiene el eje 3-7 más alto es una persona que concreta y que lo que se propone lo concreta. Y le mete eso el 3-7 en la luz. Sí, si el 3-7 está en la luz, es una persona que concreta, que lo que se propone lo logra, que quiere, lo que quiere lo va a alcanzar. Por lo tanto, es una persona consistente en ese sentido. Porque lo que no cree que va a hacer, no lo hace, y lo que cree que va a hacer, se juega definitivamente. ¿Coincide con mi esencia? Mejor todavía. Mejor. Sí, eso es mejor. ¿Y si es al revés? ¿Eh? ¿Y si es al revés? ¿Qué sería? Si el 7 es más bajo... No, acá no. Solamente miramos lo más bajo cuando es el eje más bajo. Cuando es el más alto, lo que decimos, la persona tiene capacidad de alcanzar objetivos, metas, logra lo que quiere, podrá disfrutar más o menos, es un tema de logro y disfrute, pero en realidad lo importante es que ese eje en la luz es eso. Y por supuesto, ojalá todos tuviéramos todos los ejes en la luz, pero bueno, esa es la realidad. El tema cuando está en la sombra, y el tema está en la sombra, este eje está, cuando está en la sombra, lo que está diciendo es que la persona con el eje 3-7 más alto en la sombra habla de que está tratando de estar bien. Está mostrando que está bien. Si yo digo está aparentando, suena feo. Pero lo que sí está haciendo es tratar de que los demás lo vean bien o la vean bien. ¿Por qué? Porque probablemente adentro de ella o de él hay cosas que no están muy bien, o que está doliendo, hay dolor o algo, pero no quiero mostrarlo para no traer problemas, para que no se compliquen las cosas por los chicos, porque no sé cómo lo voy a resolver, entonces mejor no muestro nada, porque si llego a decir, mirá, me está pasando, hay un lío, entonces mejor me callo. Entonces está aguantando o no está mostrando lo que le pasa realmente, no porque esté queriendo dar una imagen de apariencia ficticia, no, no, aquí hay tema de dolor, aquí hay algo que no anda bien, aquí hay algo que adentro pasa algo y no lo puedo mostrar. En realidad no es que no puedo, no quiero mostrarlo. Y no quiero porque no quiero problemas. Porque sé que abrirlo va a ser difícil, entonces me prefiero aguantarlo. Por eso, cuando el 3-7 está más alto en la sombra, algo se está... la persona no está mostrando. ¿Por qué no quiere mostrarlo? Porque no quiere producir problemas, porque no quiere que los demás sufran, porque no quiere las consecuencias. O sea, yo, si digo esto, sé que acto seguido... Es decir, voy al jefe donde estoy trabajando y le digo, mirá, ¿sabes qué? No te banco más. Bueno, si te cargo con lo que sigue, o sea. Entonces, aguanto cosas que no me están haciendo bien, por alguna razón que sea, lo tapo y a la larga convivo con eso, con una imagen que doy de alguna realidad que no es esa. Pero doy la imagen distinta. Bueno, pero hay momentos. Claro. Vos mirate a vos y vos fíjate, por ejemplo, quien tiene el eje 3-7 más alto no siempre está en la sombra. Entonces, puede pasar de que tú tienes una capacidad de concretar y vos me digas, sí, Roberto, lo que yo quiero lo logro, me pongo las pilas, lo alcanzo. Perfecto. Pero obsérvate si estás bien vos internamente. Si vos estás bien internamente, esto es impecable. Puede ser que uno concrete y logre todo lo que quiere, pero internamente pasan las dos. Uno está en luz y en sombra juntamente. Puede pasar, no siempre, pero puede pasar, como dijo ella. Hay momentos en que yo, es exactamente lo que me pasa. Cuando estoy en la luz, me pasa eso, y en sombra, exactamente eso. Cuando, o sea, pasa algo y no quiero transmitirlo a mi familia, primero quedo yo sola y... Claro, generalmente la persona en la tipología 7 le pasa eso. Pero esto es ahora, por eso el enneagrama, cuando lo hicieron, está reflejando ese momento. Y ustedes van a darse cuenta si estaba más en la luz o en la sombra. No puede decirse, no, me está pasando. Sobre todo, miren, a veces hay lo que quiero marcar mucho es que cuando estoy no mostrando algo que estoy sintiendo y lo estoy guardando... Puede ser un tema que no sea tan grave, pero a la larga produce dolor, eso es lo que quiero decir. A la larga, al poco tiempo, esto me empieza a doler, no estoy bien, no estoy conforme. Entonces, lo bueno es que por ahí... lo bueno es que se mire y se resuelva, y se haga frente a eso, o busque auxilio para ver cómo lo manifiesto, pero taparlo no es lo sabio. Eso es lo que quiero decir. Ahora, yo este enneagrama lo hice desde arriba. Ahora puedo hacer otro. Sí, por supuesto. Hablá con Claudia para que hagas otro. ¿Eh? Ese nuevo que vos mandaste a hacer. Sí. Es distinto, por lo menos en la forma. ¿Lo hiciste ya? No. Ah, bueno, hacelo. Listo. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Vamos al eje 8-4. No. No, porque cuando es el más alto, decimos luz y sombra. No miramos quién es bajo. No. Ahora solamente miramos a lo cuando está más bajo. Ahí sí miro bien. ¿Sí? No. Si es el más alto, si es el eje más alto, no miro eso. Lo que miro es si está luz en sombra genéricamente. No miro detalles. Por eso después cuando veas el enneagrama entero todo sale. Lo que es más importante es el eje más bajo. Ahí tenés que ver si es el más bajo, cuál de los extremos es el más bajo o si los dos son los más bajos. Por eso habla de un trabajo que hay que hacer. ¿Ah? A ver, ¿quiénes tienen el eje 8-4 más bajo, por favor? Es muy importante que levanten la mano y la mantengan un segundito más. Eje 8-4 más bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien. Este iba a doler un poco, así que tomen aire, porque este duele. Este duele un poquito. No. Si yo tengo un número que llama 24, tengo un número 22, mijita, por favor. ¿Cuál es el más bajo de los dos? No, mi ángel. Este es el más bajo. Este es otro, pero vos no te olvides. Vos marcás el más bajo. Yo voy a contar algo. La diferencia entre 3 ejes. Nada, ya esto, como te cuento, es así. Te marca así, el más alto o el más bajo. Claro, lo que pasa es que es bueno que haya poca diferencia. Porque estamos hablando de cosas menores, pero diferencias grandes son temas más grosos. ¿Sí? ¿Está bien ahí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Entendiste? No, estadística nada. El 22 y el más alto, ¿qué puede ser? Más alto. ¿Cómo? Ahí sí. No, pero el número de puntaje, ¿no es el que está más alto? De 37. ¿Tenés de diferencia 15 puntos? Sí, 37 con 22. Sí, 15 puntos de diferencia. ¿Estás por acá? Hay que trabajar. Bueno, volvemos, a ver, retomo. Listo, acá las neuronas. No se me equivoquen, por favor, está claro. Entonces ahora vamos a mirar el eje 8-4 cuando está más bajo. Eso es muy importante. Es el eje de la fuerza. Eje de la fuerza más bajo. Anoten exactamente todo esto. Cuando el eje de la fuerza es el más bajo, es que la persona está consumiendo su energía de reserva. En la tradición china, aquí en esta zona, se guarda lo que se llama el chi. El chi. Acá. Por eso fíjense los que levantaron la mano si tienen algún problemita por esta zona. Entonces, acá se guarda el chi. Cuando una persona está consumiendo su energía de reserva, suele tener dolores acá, pero lo más simpático es que vos físicamente no ves ningún problema, no hay un problema físico. Pero la persona que tiene el eje de la fuerza más bajo, al estar consumiendo su energía de reserva, hay una propensión a enfermedades físicas. Con lo cual, el tema es que en la apariencia de un estado sano, primero el síntoma que a veces suele ocurrir está acá, ahí está el síntoma, acá. Sí, puede ser. Claro, por eso la apariencia física, vos decís, no, esta persona está sana. Nadie se da cuenta que está consumiendo su energía de reserva. Para la tradición de Oriente, justamente, la pregunta es, ¿qué está pasando que está consumiendo esa energía de reserva? Algo está pasando. Entonces ahora vamos a ver esto. Cuando la persona tiene el eje 4-8 más bajo, es que está consumiendo su energía de reserva. Que eso implica potenciales problemas de salud física. Y la pregunta es, ¿por qué alguien puede estar consumiendo su energía de reserva? Primero, porque está sosteniendo lo insostenible. Eso puede ser un tema laboral, vincular, o lo que sea. Algo no está bien, está sosteniendo algo que empieza a pesarle. Está sosteniendo lo insostenible. Puede ser que esté poniéndole demasiada dedicación a algo. Entonces está poniéndole demasiada dedicación a algo. Y por ahí vos lo ves, sí, tiene pila, se levanta, le mete. Pero a la larga eso paga un precio. Bueno, pero me toca esto. Bueno, todo en la vida pasa lo mismo. Que tengas el eje 4-8 más bajo, sí o sí, no es bueno. En el hoy, alguien dice, Roberto, pero que tengo este tema, tengo que laburar mucho, tengo esto, lo otro. Está bien, pero si lo sostenés en el tiempo, peligro, peligro, peligro. En realidad, cuando uno mira los ejes de equilibrio, los ejes de polaridad, estamos hablando, esto es como un semáforo que está haciendo, empezó a titilar en rojo. Ti, ti, ti. O sea, esto te está diciendo, ojo, ojo, pará. Ahora, ¿qué tiene que hacer la persona que tiene el eje 8-4 más bajo? Primero, tiene que buscar la energía telúrica. Por eso que bueno que vengas por allá. Tiene que conectarse con la energía de la Madre Tierra. Tiene que buscar energizarse con la energía de la Tierra. O atención ahora, tiene que buscar la energía espiritual. O sea, otra manera de energizarse es conectarse con el ámbito espiritual. O las dos cosas. O las dos cosas. Porque de un lado y del otro va a tomar energía para poder tener la fuerza necesaria para llevar adelante la situación. De todas maneras, lo que estoy diciendo, ¿eso es para qué? Para que no siga perdiendo energía. Pero la pregunta de fondo es, ¿qué te está haciendo perder energía? Tenés que ver el origen del tema. Esto que digo es como, voy a buscar energía para tener la, para recuperarme, pero eso no alcanza, eso es para resolver el tema. Pero la pregunta de fondo es, ¿dónde está la situación que te está llevando a perder energía o consumir tu energía de reserva? Ese es el punto, tenés que atender eso. Si me decís, la situación que estoy viviendo no la puedo cambiar en lo inmediato, macanudo, entonces anda a buscar la energía del cielo y la energía de la tierra. Pero si sabés que en el tiempo eso no es propicio hasta que resuelvan, lo propicio es que toques el fondo de la situación y veas qué está pasando. A veces somos muy conscientes y a veces no somos tan conscientes. Yo solamente les digo, me pongo en primera persona para que me entiendan. Cuando en el año 2009, el 18 de julio, tuve el ataque al corazón, vos veías mi eneagrama en el mes de marzo y yo sabía que mi eje de la fuerza estaba cayendo. Pero bueno, dije, bueno, ya llegará el verano y ya me recompondré. Pero había pasado ya la mitad del año y yo sentía que no estaba bien así. Y bueno, justamente con el eje de la fuerza más bajo, no llegué al verano. 18 de julio me pasó lo que pasó, el ataque al corazón. Y cuando me miraba después de lo ocurrido, digo, ¿cómo puedo ser tan tonto? O sea, claro, yo creí que yo podía o que me bastaba tal o cual cosa hacer. No, tenía que haber hecho cambios un poco más fuertes. Y también tenía fuertes dolores acá, con lo cual era evidencia de algo. Con lo cual les recomiendo, cuando vean el eneagrama de cualquier persona que vean el eje 8-4 más bajo, alerta serio al tema. Ahora bien, de los dos extremos, cuando el 8 es el más bajo de los dos extremos, supongamos que el puntaje que tienen en el 8 y otro en el 4, de los dos extremos el 8 es el más bajo. Si fuera así, si los dos extremos el 8 fuera el más bajo, es que lo que lo está llevando a perder energía es un tema de que no está tomando una decisión. Si el 8 fuera el más bajo de los dos extremos, es que la persona no está tomando una decisión. Y por sostener la situación y no tomar una decisión, está pasándole eso. Pero cuando fuera al revés, que de los dos extremos el 4 es el más bajo, de los dos extremos, es que algo pasa con él o con ella misma. Algo no está bien con uno. Puede ser un tema de baja autoestima, puede ser un tema de creer que puede todo, o hacerse cargo de lo que no tiene que hacerse cargo, algo pasa. Algo que la persona con ella misma no está resuelto bien. Y entonces está sosteniendo lo insostenible o gastando más energía. O a veces estoy compitiendo con otro, yo tengo que poder, yo tengo que poder. No tenés que poder. Pero yo me estoy convenciendo a mí mismo de algo. Entonces, algo pasa con uno. Cuando, repito, de los dos extremos, el cuate se los bajo, me tengo que mirar a mí, ¿qué me pasa a mí? En el caso que yo cuento, me pasaba eso. Yo creí que podía, que no iba a pasar nada, que estaba todo bien. Pero yo sentía internamente que yo me estaba como autoconvenciendo. La realidad era que tenía que haber parado. Y no pude. No quise. Y cuando tenés el puntaje igual en los extremos. Y cuando tanto en un extremo como en el otro, ambos puntajes están debajo de la media, la cosa es un poquito más complicada. Porque ni estoy tomando decisiones que tengo que tomar, ni estoy satisfecho o satisfecho conmigo mismo. Porque esto es bueno ir a la India o ir a otro lado. Generalmente la persona que tiene los dos extremos debajo de la media, sí o sí tiene que buscar auxilio. Auxilio primero, como dije antes, buscando encontrarse con fuente de energía, como el cielo o la tierra, para tratar de cuidar, de sanar, de recuperarle esa energía. Y después va a tener que buscar a quien me acompañe para mirar mi situación y ayudarme a discernir. Porque a veces no lo veo tan claro, otras veces lo veo claro y lo sostengo. Sé que este trabajo ya no va más, o sé que este modo de hacer las cosas no va más. Sé que esto lo tengo que cambiar, o este vínculo, o esta situación, lo sé. ¿Pero qué querés que haga? Como dije yo, vamos a esperar hasta el verano. No llegué. Por eso digo, ojo. De todos los ejes, el 8-4 más bajo es seriamente importante. Roberto, no me asustes, ¿qué, que va a agarrar un cáncer? No es crear susto, crear miedo. Es mírense. Y mirándome me doy cuenta la levedad o la gravedad de lo que estoy hablando. ¿Entendido? Ahora vamos al revés. Vamos a pensar este eje cuando es más alto. ¿Quiénes tienen el eje 8-4 más alto? A ver si los miro. Acá, allá. Ya vos, por dos. Gracias. Cuando el eje 8-4 es el más alto, la persona en la luz, indica personas fuertes, con energía, con pasión, con ganas. Una persona con eje 8-4 en la luz, más alto, son personas que le ponen pasión, garra, energía, vitalidad. Habla de personas que tienen incluso la capacidad de mover a otros, o mover situaciones. Son personas con fuerza, aunque no griten o no hablen fuerte, a veces sí, a veces no, pero son personas de energía. Ahora bien, eso es cuando está en la luz. El problema es cuando el eje 8-4 es el más alto y está en la sombra. En el caso de esto, las personas tienen demasiado ego. Hay bajar el ego urgentemente. Hay muy yo-yo. Hay muy querer que las cosas sean como yo quiero. Cuando el eje 8-4 es el más alto y está en la sombra, hay mucho que las cosas las decido yo, hago lo que yo quiero. Hay un poco de actitud imperativa o molesta con los demás porque no hacen lo que yo quiero. Hay mucho yo-yo. Y son personas que son a veces dominantes. O a veces son personas que se viven mirando demasiado a sí mismas. Son personas que suelen hablar mucho de sí mismas y estar viendo todo el tiempo cómo me siento, qué me pasa, que yo, siempre en primera persona. les llama técnicamente narcisistas. Pero no piensen en que se miran al espejo y son las más lindas del mundo. No. Narcisistas porque están siempre pendientes de cómo están. Y cuando te hablan, te cuentan todo el tiempo, mirá, estoy así. Bueno, ya. Y lo único que tenés que hablar de cómo estás, no hay otra cosa a hablar. Siempre están como mirándose, ¿me entiendes? Quedó claro. Roberto, yo tengo una duda. Suponiendo que uno tenga el 8-4 más bajo de todos, y en algún momento uno toma esa decisión y uno mejora, si yo vuelvo a hacer el enneagrama, ¿se va a ver representado? ¿Te acuerdas que lo dije yo una vez acá? Me parece que lo dije aquí. Sí. Que hay un tiempo en que esos cambios no se manifiestan en el diagrama porque tienen que asentarse. Entonces probablemente hay un tiempo que todavía vos hagas el enneagrama y no se vea eso. Porque por ahí la decisión está tomada y hecha, y llevada adelante. Pero todavía tu interior no está todavía acomodado a eso. Así que suele pasar que un tiempo todavía no se manifiesta. Cuando digo un tiempo, hablo de meses, no hablo de 2 años, ¿entendés? Se tiene que asentar. ¿Bien? Bueno, como se dan cuenta de este tema, no estoy preguntando qué tipología es cada uno. O sea, yo veo un enneagrama y puedo hacer lo que estoy diciendo. Sumo los puntajes de los ejes y saco ya una conclusión. A ver si me entienden. Si yo veo un enneagrama de alguien, lo más bajo del enneagrama, ¿qué era? Los miedos, a ver, con un poquito más de precisión. Los miedos circunstanciales, ¿estamos bien? O sea, si yo veo en el enneagrama lo más bajo, ya sé cuáles son los miedos circunstanciales de la persona, ¿bien? Y ahora sí, sumo los puntajes de los ejes y llego a esta conclusión que les digo. Yo puedo saber cuáles son, sabiendo el más alto y el más bajo, esto que estoy diciéndoles, lo que le está pasando a la persona. Repito, independiente de la esencia, porque todavía para esto no estamos pensando en la esencia. Obvio que si sé cuál es la esencia y entiendo todo el conjunto, es un nivel de lectura más fuerte. Pero yo ya puedo ver los miedos de la persona y cómo están sus ejes. ¿Comprendido? Esto es para que uno diga, tengo un enneagrama, no sé qué hacer. Bueno, hacé los ejes, mirá lo que tiene más bajo, empezá analizando eso, empezá con eso. Y ahora el 9, atención. Ahora vamos a hablar de cada uno mire el puntaje que tiene en el 9, ¿no? Como no forma eje, no lo podemos comparar con los otros. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Cada uno mire su enneagrama. Y vamos a decir así. ¿Quiénes tienen el valor del 9 por debajo de la media? Levanten la mano los que tienen el valor del 9 por debajo de la media. Se van de a poquito, a ver si... ¿Ya están todos ya? Levántenlo sin miedo y mírense un poquito, porque lo que voy a decir van a ver que no están aislados. Bueno, ahí está. Obviamente que yo digo, si la media es 15, yo puedo tener 14, o puedo tener 2 puntos, ¿me entienden? Cuanto más se aleje de la media, lo que voy a decir es más serio, ¿sabes? Entonces vamos, ¿qué pasa cuando una persona tiene el valor del 9 debajo de la media? Si la persona tiene el valor, el puntaje en el 9 debajo de la media, es que la persona le está faltando paz, serenidad, tranquilidad y le cuesta estar. O sea, es una inquieta de miércoles, ¿entiendes? Pero depende del alejamiento de la media. O sea, cuanto más te alejes, más paz necesitas, más tranquilidad, más serenidad y más parar un poco y estar, ¿entiendes? Punto, par. Eso es cuando el 9, el valor del 9 en los enneagramas están debajo de la media. Ahora, vamos a ver quiénes tenemos el 9 sobre la media. A ver quiénes somos. Ah, bueno, bien, están todos juntitos, ya bien. Hay muchos, menos mal. Los que tienen el 9, ojo, salvo los 9, ¿no? Porque los 9 levantan la mano, pero no es para... O sea, todos los que tienen el 9 sobre la media, puede estar en luz o en sombra. Si está en luz, es que hay paz, hay serenidad, y agrego algo, hay espiritualidad. La persona está viviendo, si es espiritual, un estado espiritual favorable, bueno. También hay paz, hay serenidad, hay tranquilidad. Eso sí está en la luz. El tema sí está en la sombra. Y cuando el puntaje del 9 está por encima de la media en la sombra, es que la persona está evitando conflictos. ¿Qué significa que esté evitando conflictos? Significa que se está aguantando. Que está dejando que las cosas sigan su curso para que no reventar o no enojarse o no estallar. Entonces, cuando el 9 está por encima de la media en la sombra, es claro que la persona evita conflictos, no es que tiene paz, trata de tener paz para no complicar las cosas. Ahora, uno diría, Roberto, pero evitar conflictos, creo que lo dijimos, es algo bueno, como hablamos, creo que hablamos la pasada, exactamente eso. Sí, es bueno si lo que vas a hacer es saltar y romper todo, pero en el fondo no es conveniente cuando eso se va prolongando en el tiempo. Por evitar conflictos, me callo, y después cuando pasó. Entonces es bueno y sabio entender que uno tiene que mirarse y darse cuenta, ¿estás evitando conflicto o estás en un momento de paz y serenidad? Vos sabés, no hace falta. Y no se me olviden que nadie está ni totalmente en la sombra ni totalmente en la luz. Por ahí sos una persona tranquila, pero estás adentro tuyo aguantando algo. Sí. No, cuando es igual a la media es baja. Es bajo. De todas maneras, pensá que estar en la media es más favorable que estar muy por debajo de la media. O sea que el grado de paz que te puede faltar no es tanto. Algún cambio mínimo. No entendí cómo se mira al 9. Al mirar al 9 no lo comparás con el resto de los ejes, sino solamente mirás el puntaje que tenés en el 9 y lo comparás con la media. Vos, el puntaje 9 lo comparás con la media. Si está debajo del valor de la media, lo que dije, y si está arriba, puede estar en luz en sombra. ¿Sí? No. La tipología 9, también igual tengo que compararlo con la media. No, los que son de esencia 9, muy bien. Aquellos que son de esencia 9, olvídense lo que digo. Porque el 9 va a estar siempre arriba de la media, así que no hay alternativa. Con el 9 eso no sucede. Pero sí puede estar en la luz o en la sombra. Sí, por supuesto, el 9 puede estar en la luz o en la sombra. Pero lo que pasa es con el resto que no es 9, con eso. Las personas de esencia 9 van a tener estos cuatro ejes que trabajar. O verlo bien. No entendí yo. Si claro. Son 9 y tenés el número por debajo de no, la no, no, no, no. Nunca. Bueno, sí, pero si pasa eso, como digo, son casos muy excepcionales que hay que hablar. Porque generalmente cuando encontramos una persona que tiene su propia tipología debajo de la media. Sobre la media. No. Igual. Bueno, por eso, si el valor de tu propia esencia es el valor de la media, se ve que tenés algunos más arriba que eso. Claro. ¿Cuánto tenés arriba? 18 en el 8. No, o sea. No entiendo, sí. Yo tengo aquí el valor. ¿Cuál es la media, corazón? 15. Bien, muy bien. ¿Y tenés cuánto arriba de la media? ¿Cuánto por encima de 15? 3. Tres números. Tres números. Uno en la media si tenés 5 abajo. ¿Está bien así? Sí. No. El número más bajo es el 13 y el número más alto es el 18. A ver. Vamos a ver. Vos tenés 18 puntos, es el puntaje más alto, ¿sí? Y el puntaje más bajo es 13, ¿no es cierto? ¿Cuánto suma esto? 1, 31. No es 15 tu media, mi amor. Por Dios, los voy a matar el que se equivoque, ¿está claro? Porque todo lo que sigue está mal, si no. 31 dividido 2, no es 15, es 15,5. Corno. ¿Y entonces? Entonces, vamos a ver un segundito. Entonces tenés 3 arriba de la media y 6 abajo de la media. Entonces, claro, vos en el 9 tenés 15 puntos, con lo cual hay 3 valores arriba de la media, ¿entendés? Tenés. Sí. Yo te dije la media del diagrama. ¿Sí? No, estamos hablando del diagrama de ella. Porque la pregunta de ella era qué pasa si mi esencia está debajo de la media, ¿sí? Ella dice, soy de esencia 9 y mi media está debajo de la media. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Bueno, sí, esto hay que hablarlo un poquito más a fondo. Lo que te quiero decir que no es lo normal que la propia esencia esté debajo de la media, ¿comprenden? Eso, quería chequear eso. Sí, en este caso hay que ver qué pasa, que hay otras cosas que tenés muy alto. ¿Cuál es la razón de por qué? Cuando uno mira que el valor... A ver, ahora me voy del lado de ella y miro para todos, ¿cierto? No importa, cualquier esencia. Yo tengo una esencia. Y tengo otras que están arriba, que son más altas que esa, que la mía. Puedo tener 1, 2 o 3, en el caso de ella tiene 3 arriba de la propia, ¿sí? La pregunta es que si yo sé que esta es mi esencia, la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué tengo tanto de lo otro? ¿Sí? ¿Qué está pasando en el momento actual que tengo más de otra cosa que la mía? ¿Sí? Eso es lo que hay que analizar cuando uno analiza un enneagrama. O sea que no es normal. No, no es lo más común. No digo normal. No te sientas. No, normal no es, pero no es común. Aquí hay algo que está pasando. En general. Ahora, 18, ¿en qué tiene ella ahí? 18. ¿En el 8? Pero no estará confundida con eso. Bueno, puede pasar eso. Pero vos aquí que tu esencia es 9, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, por eso, no hay duda. Si ella reconoce que es 9, ojo, nunca se olviden que el puntaje más alto no es la esencia de uno. Yo dije, en un 60% puede ser. Esto no es un test. Uno mira un enneagrama y es como ella se ve a sí misma. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer las afirmaciones, me fue escuchando, me dice, soy 9. Ah, bueno, una vez que te definiste en la esencia, ¿qué pasa con cosas que están más arriba que tu esencia? ¿Es favorable o no? No es favorable. Lo que es favorable es que tu propia esencia sea el puntaje más alto. Eso es lo favorable. Y si no es así, ¿qué pasa? Si no es así, hay que mirar por qué tengo otras cosas más altas. Pero no puede ser que esas cosas más altas sean circunstanciales. Por supuesto. Que están pasando. Por supuesto, por supuesto. Generalmente son cosas circunstanciales que está atravesando en ese momento. Por eso hay que mirar la vida de ella, hay que hacer preguntas, hay que dialogar. ¿Qué puede estar pasando? Generalmente son cosas circunstanciales de ese momento de la vida, ¿sí? Pero atención ahora, porque lo digo para ella y lo digo para todos. Cuando la esencia de uno está 3 puntajes más abajo que otros, hay un tema de identidad, hay un tema de no querer ser lo que soy o no estar conforme con lo que soy. Algo me pasa conmigo. ¿Entiendes lo que digo? Cuando el valor de la esencia de uno está por debajo de 2 o 3 valores, algo está pasando con la identidad personal. Perdona, pero no puede ser. No puede ser que uno tenga un poco de uno y de otro. A mí me pasa entre 7 y el 8. Saqué una vez 7 y ahora soy 8, no sé. No. Tengo un poco de cada uno. Pero mi ángel mío, tú tienes un poco de todo. Pero no, está de acuerdo, pero son de las que más tengo. Pero por supuesto, ahora lo que vos tenés que hacer, que es el trabajito que yo siempre les pido que vayan haciendo, es, fíjate, ¿qué es tu esencia y qué está en tu personalidad? Seguramente que cuando vos me digas, mira Roberto, esta es mi esencia y esto es lo más predominante de mi personalidad, porque esto lo tengo muy fuerte, como yo, soy 2 y el 1 lo tengo re fuerte. Los que me conocen me dicen, vos sos más 1 que 2, me dicen ellos a mí, porque me ven muy, muy así, ¿entiendes? Ahora, yo sé que soy 2, no tengo duda, pero mi personalidad 1 la tengo muy fuerte, ¿sí? El secreto de eso, justamente como vos estás diciendo, es que uno se mire y se observe y diga, no, esta, como ella dijo, no, mi esencia es esto, ¿entendés? Ese es un caso distinto, que tengas duda entre 2 y estés ahí titubeando por algo, ¿sí? ¿Entendés? Eso, entonces, por eso, pues yo digo, ¿cómo vas a dudar si tienes puntaje más alto? ¿cómo puede tener otro más alto? Entonces, si tiene otro más alto, la esencia es el más alto. No, no, acabo de decir que no es así. No, es que yo entendí. Claro, no, no, nunca. De nuevo, para que quede, por favor, claro. Todas las antenas, por favor, las neuronas, ¿sí? Cuando uno ve un eneagrama, el puntaje más alto, en un 60% puede ser la esencia. Pero en un 40% no es la esencia el más alto. Entonces la pregunta obvia. Y entonces esto, hay que ayudar a la persona que mire, se observe. Por eso, gracias a Dios, nunca va a ser un test que sale en internet. Conteste esto y ya sé cuál es tu eneatipo. La primera que lo hizo es 60-40. Sí. ¿Cómo? La primera que me escucho decir eso, 60-40. No. No, no, no, sí lo había dicho. No, yo lo dije. Ah, sí, lo habías dicho. Aseguro que lo... Yo esto lo digo desde el principio. Justamente lo digo para que no se queden preocupados de que lo más alto... Evidentemente tengo que hacer algo distinto. Voy a empezar a gritar. Yo les juro que lo dije. Sí, sí, sí. Lo digo siempre, porque aparte es el tema inicial. Cuando empiezo del diagrama digo, ojo con esto. Y lo digo en serio porque muchas personas se identifican inmediatamente con el más alto. ¿Me comprenden? Porque dicen, el más alto es esto, ya es mi esencia. No. No te lo ves. Bueno, ahora por favor no se me olviden. Uno cuando hace un diagrama de otro, ¿cuál queda? Bueno, por eso te lo digo. Con otra persona, no, con uno mismo por ahí es más fácil. Con otra persona. Bueno, entonces, sí. ¿Te puedo decir por qué le pasa por qué a las personas les pasa que se olvidan? Porque vos la memoria afectiva a corto plazo es lo que primero fijás. Entonces vos fijás la esencia que sos, tu memoria afectiva te dice eso soy yo, y ahí te quedaste. Tu memoria efectiva es muchísimo más alta a corto plazo que toda la otra reflexión que vos lees. Por más que lo digas 50 millones de veces. Yo te sugeriría que pongas un cartel ahí arriba que quede siempre. Porque si no, vos te vas a y la persona vuelve a preguntar, claro, exactamente. Sí. Entonces voy a pensar seriamente lo que decís. Pero ahora en lo básico, de nuevo, a tu pregunta. Yo desde el comienzo vengo diciendo, a ver si yo tendría que poner un cartel, pero bueno, a ver de nuevo. En este momento, preocúpense cada uno de mirarse a sí mismo y determinar cuál es tu esencia. Ahora vos, no te preocupes de los otros, porque tenés más elementos que te voy a ir dando. Vos no te olvides cuando yo te dije, se acercan, se alejan, enfrentan, ¿me entendés? Cuando observás un eneagrama, lo primero que tenés que hacer es observar cómo está la persona, ver qué es lo que tiene más alto y preguntar cosas. Las cosas que vas a preguntar. Ahora ya tenemos todo un año de práctica, así que bueno, tenemos todo un año de práctica. ¿Me entiendes? No, solo práctica no, hay cosas que vamos ahondando, pero vamos a dedicar encuentro tras encuentro, les doy tarea para el hogar, para que vayan practicando hasta que lo vayan. Y otra cosa. Hasta que se vaya haciendo fácil. Le dejo a la otra persona. A mí. Sí. ¿Qué preguntas me tendría que hacer para saber? Mira, con todo lo que vengo diciendo, no digo que alguien no tenga duda, a ver si me entienden. Alguien puede decir, Alberto, todavía tengo mis dudas. Bueno, lean el manual a fondo, cuando hablamos de las características de cada una de las tipologías, y fíjate que ahí tenés una información más minuciosa. Esas preguntas sobre qué soy va a salir. Incluso estoy haciendo un nuevo manual para hacer preguntas, pero aunque te parezca mentira, no sé si tiene que ver lo que ella dijo. En el nuevo manual que estoy haciendo hay formulaciones de preguntas y la persona va a seguir igual, porque se sigue, no es teoría, es mirarse a uno, porque empieza a leer todas las cosas. Yo tengo de esto, o sea, el secreto no está tanto en buscar alguna cosa que discierna en el papel, sino adentro mío. Yo me tengo que dar cuenta yo. Obviamente que, como dice ella, puedo estar dudando si soy esto o esto. Pero si yo me meto a fondo, yo sé que un 8 no es un 7. Yo sé que un 1 no es un 6. Bueno, por eso, pero quiero decirte, si uno tiene duda entre una cosa y la otra, con todo lo que venimos caminando, con lo que hablé de los brazos, te das cuenta. Cuando de los miedos en los centros operativos te das un poco más de cuenta. A medida que avanzamos, todavía hay más todavía para que te des cuenta. Pero lo que es importante que entiendan es que el eneagrama se hace siempre con otro, no se hace solo. O sea, hice un eneagrama, a ver, toma, mira, no le doy a alguien a hacer el eneagrama, decime de esta persona. No, no. Tengo que hacerle preguntas, a ver qué edad tiene, a ver qué actividad tiene. Ya vas a ver cuando hago ejemplos. ¿Qué actividad tiene? ¿Está casada? ¿Le pasó algo este año últimamente importante en su vida? Sí, falleció el papá. Ah, bueno. Los datos que vas recabando del diálogo te van a ayudar a discernir lo que estamos diciendo. No, pues yo les hice hacer el eneagrama a los 5 que vos dijiste. Y yo ya sabía lo que iba a pasar. ¿Qué? ¿Quién era lo que iba a pasar? Y sí, le digo, todavía yo no sé nada. Yo te pedí una colaboración. Yo la devolución a lo mejor te la hago el año que viene. Claro, exacto. Pero, vos. Mira como diciendo, Miren, vayan a la página para que me entiendan. La página 140. A ver. Página 140. ¿Listo? Si usted leyó el eneagrama, tendría que saber lo que le estoy marcando. Pero seguramente que no llegó. No, eso no lo leíste. Eso no lo leíste. Esa pregunta. ¿No me dijiste qué preguntas tengo que hacer? ¿No fue la pregunta que me hiciste? ¿Y quién está acá? A ver. De las páginas 140, 141, 142, 143 y 144, lean lo que dice la página 144 ahí. Que mejoran los mensajes en Esa, ahí hay un paquete de preguntas, ¿me entendés? Pero te repito, vos tenés una persona adelante, ¿para qué te hago todo este cuestionario entero de nuevo? No. Lo que vos tenés que tratar es vos internalizarte, a ver, de estas 21 preguntas que hay acá, seleccioná dos o tres que a vos te sirvan, que vos te sientas, esta me encanta para preguntar, para que vos en la duda de un tercero le haces dos, vos ves que tiene marcado más esta tipología y esta tipología. Entonces, además de recabar los datos que yo digo, este formulario de preguntas te puede servir. Porque si yo sé que tengo duda entre un 6 y un 1, le digo, mira, te voy a hacer algunas preguntitas, a ver si me las respondes. Y vas a ver que te va a pasar algo. Te va a decir que sí a todo, porque tiene mucho 6 y mucho 1, ¿me entiendes? Entonces, esto te va a orientar. Las preguntas que están ahí son orientadoras. Pero finalmente, vos tenés que deducir cuál es la esencia a partir del diálogo con la persona y recurriendo a esas estrategias que les voy a ir enseñando poco a poco, que, para que se evalúen, para que se des cuenta de quién es. Las preguntas son elementales. ¿Qué actividad tenés? ¿Estás casada? ¿Tenés chicos? Preguntas simples. ¿Cuál es tu actividad? Y con la pregunta de esas cosas, más lo que vos tenés ahí, vas dándote cuenta. Y le preguntás, supongamos que no sé si es un 6 o un 2, ¿no? Una pregunta básica es, mira, yo hago así, miren esto para que me entiendan. Yo le digo a una persona que tengo duda que sea 2 o 6. Le digo, mira, aquí la persona 6 y la persona 2, yo le digo a la persona, imaginemos que estamos haciendo una especie de teatro, ¿sí? Le digo, mira, estas son dos cualidades que vos tenés muy marcadas. Muy marcadas. Evidentemente una acentúa una cosa, otra la otra. Lo que vos tenés que darte cuenta es cuál de estas dos es tu esencia. Yo le digo, no entiende nada, no sabe nada de eneagrama, me escucha. Y le digo, esta persona es una persona que es muy de vivir para los otros, de entregarse a los demás. En general, la persona de esencia 2 es una persona que tiene una actitud de darse a todo el mundo, se da abiertamente a todos. En cambio, el 6 es más de hacerlo con su familia. ¿Qué me contesta? Ah, yo hago las dos cosas. Ajá, bueno, bien. Normalmente, la persona 6 tiene tema de autoestima. La tipología 2 no es tan así. Ah, no. Yo de autoestima tengo tema, sí. Yo no sé si me quiero lo suficiente. Pero yo quiero a todo el mundo. Sí, ya sé que quieres a todo el mundo. ¿Y qué pasa con los miedos? Y sí, bueno, sí, miedos, sí, tengo miedo, sí. Sí. Ya está, ¿me entiendes lo que digo? Con dos, tres preguntas que le hice básicas, yo sabiendo que es una cosa o la otra, supongamos que me dice, sí, yo sí tengo miedo, pero no es lo más importante los miedos. Bueno, pero entonces le digo, mira, la persona 6 lo que tiene que trabajar es esa autoestima personal para ganarle a sus propios miedos porque le cuestan las cosas. Sobre todo, por ejemplo, el miedo al cambio. Ah, justamente lo que me pasa a mí. Yo los cambios le tengo miedo. Es decir, en el diálogo con la persona, vos le vas poniendo las cosas adelante y la persona te va respondiendo. Normalmente, a ver si me entienden, entre un 2 y un 6 puede haber dificultad, pero entre un 6 y un 8, a ver si me entienden. No sé si soy 6 o soy 8, ya que te conteste eso para agarrar el cuello y apretarlo un poquito de frente, porque es como la seca. Normalmente es muy distinto uno de otro. Entonces, si está marcando lo mismo puntaje y no sabe qué es, no duden que es un 6, ¿me siguen? Porque el 8 no duda. Ahora, un 8 no va a tener tanto 6 con el mismo puntaje y va a dudar. El 8 no es la energía del 8, no es esa. Puede ser un 6 contrafóbico, que tenga mucho 8, ¿me siguen? Con lo cual, a ver si me entienden, la manera de identificar a la persona es con el diálogo. Las preguntas para eso ya se los voy a ir analizando cuando analicemos casos. Ese cuestionario que está ahí es orientativo. Entonces yo con ese cuestionario orientativo, y como les digo, yo le muestro a la persona, no le estoy adivinando, ay, no sé qué sos. No, lo que pasa es que en el caso de ella, como yo veo el enneagrama de ella, que está todo parejo, y le voy hablando, yo tengo que tratar de hacerle preguntas para confirmar lo que yo estoy viendo en el papel. Evidentemente, al ser el 9, el que está por cuarto valor abajo, no es tan fácil. Tengo que hacer otro nivel de preguntas. Así que cuando hagamos práctica, les voy a mostrar cómo uno no tiene que tener miedo a preguntar. Ojo, atención, nosotros no estamos adivinando cuál es la esencia de la persona. No, no, no. Si yo sigo con dudas, le sigo preguntando. Y frente a esta situación, ¿qué haces vos, por ejemplo? No, yo me pasa. Le pongo una situación de ejemplo. ¿Vos te enojás o no te enojás? No, no, yo a veces me enojo. Imagínense que tiene mucho uno y otro tipo de... No, yo a veces me enojo. Yo en general no soy de enojarme. No es uno, ¿me entienden? Con esa respuesta no es uno. Entonces por ahí tiene mucho uno y me dice eso. No es uno. Te digo, pero vos no te pones mal. A veces me pongo mal, pero yo no soy de enojarme. Entonces no es uno. Tiene mucha autoexigencia, pero no es uno. Entonces siempre que hagamos... Van a ver cuando... Hay una parte de arte en esto. Por eso no es un test. ¿Y el arte dónde está? En la que vos tengas muy claro todo esto primero, porque si no lo tenés claro vos, no sabes por dónde empezar. Y segundo, no hay que adivinar, hay que confirmar. Con preguntas se confirma. Sí. Tengo una duda. Si vos te elegiste 4 y 8, va abajo. ¿Incluye algo que sobre tu media o por debajo de la media? A ver, sí, ¿qué te dije yo? Que si el eje 8, 4... los dos puntajes están debajo de la media, es lo que te conté. Pero digamos, la sumatoria del 8 y el 4, que te da el valor más bajo del 4, está arriba de la media. No, cada uno de los... No, los valores que están acá, estos cuatro valores... No, los que están allá, la sumatoria. Esto, sí, sí. Sí. No, 8,5 es la media. Sí. ¿Qué dijimos? Cuando los dos puntajes están debajo de la media. Sí, pero me pregunta esa. La sumatoria. La suma. No. Ella lo había preguntado. ¿Los puntajes de los extremos se suman para que vos sepas si es el mayor o el menor? Todos los extremos parecen más bajos. No tiene otra función. ¿Sí? No hay más que eso. Lo sumás para darte cuenta cuál es el eje más alto o más bajo. ¿De acuerdo? La observación es. Pues yo, perdón, si me voy a esta pregunta. No. Más tarde. La observación es cuando vemos los ejes: ¿es sobre el total, sobre todo, o sobre el que tengo más alto o más bajo? El que tengo más alto y más bajo. Siempre es de los cuatro valores que están acá, cuál es el valor más alto de entre ellos, sin sumar, ni restar, ni dividir, solamente mirar cuál es el más alto y cuál para es el más bajo. Para hacer la observación, me centro en eso, en el más alto y en el más bajo. Sí, sí, sí, sí. Debe haber un planeta o la luna debe estar medio como cruzada. Yo creo que lo dije 18 veces, pero no es caso tú, pero quiero decirte, se entiende, ¿no? Por Dios. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que hay que sentar todo lo que estamos pidiendo antes, porque si no se va mezclando la media. Está bien, está bien. Entonces... No, no se sienta ni como yo luego de teatro, ¿eh? Luego un poco de teatro, pero está bien, si alguien tiene una duda no se preocupe, aunque sea la pregunta más sonsa, hágala porque no quiero que se quede mal, dale, vamos. Bueno, no, yo volviendo al tema de la esencia, de que no siempre es el puntaje más alto, cuando yo hice el primer eneagrama, lo hice en el mes de febrero, empecé el curso y descubrí enseguida cuál era mi esencia, y era uno de los puntajes más bajos. Uno de los puntajes más bajos. Sí, en realidad, sí, el más bajo junto con otras que tenían el mismo puntaje bajo. Había una situación. Sí. Yo hoy volví a hacer el otro. Me cambiaron todos los números. Yo estoy, cambié la situación. Todavía, bueno, hay cosas por trabajar, pero por ejemplo, de 11 que tenía mi esencia, mi media era 15, la tengo en 22. Wow. No, no es todavía la más alta, porque estoy con el 8 muy alto. Y mi media ahora es 17 y medio. Pero bueno, sí, cambió todo. Cambió todo. Sí, claro. Sí, sí, bueno, lo lindo de todo esto es que yo dije, viste que siempre decimos que esto no es para etiquetar a la gente. Esto, acuérdense, la rueda de la vida. Tu vida fue rodando este año y hubo movimientos muy fuertes. Sí. Lo que fuiste honesta es en responderlo bien. Eso es lo que habla de tu honestidad. En la segunda vez que lo hiciste, fuiste honesta a responderlo bien. Entonces, claro, si yo hubiera visto tu eneagrama de la vez de febrero, ¿sí? Hubiera encontrado realmente algo que estaba distorsionado. Pero para que los que venimos conociendo el eneagrama, a veces las cosas, suponete que vos hubieras marcado mucho algo que vos no sabes nada, y uno diría, bueno, debe ser la esencia. Te hago dos o tres preguntas y no me cierran. Diría, esto no es esta persona. Entonces, siempre que uno ve el más alto, van a ver cuando hagamos práctica, ella hubiera visto el eneagrama de febrero, que tenías lo más alto X puntaje. Y el 1 y el 3. Claro, te hubiera preguntado eso y me diría, no, eso no soy así yo, me dirías eso. Entonces yo tendría que estar averiguando dónde está tu esencia, que no es eso que me lo está, que tenés más alto, tengo que seguir buscando. Por eso es lindo, porque es un diálogo con la persona, insisto, no es adivinación. Como no es un test, tenés que dialogar con ella y tener el tacto de ir formulando preguntas que te ayuden a determinar si es lo más alto o no, ¿ves? Eso por un lado, por un lado. El caso de ellas, digo, son excepcionales. No crean que es lo común encontrar una persona que tiene su propia esencia debajo de la media. Eso es muy raro, eso es uno en muchos casos. Con lo cual, hay que mirar qué está pasando en su realidad para que eso ocurra. Lo más lindo de esto es que yo trato de contenerme, porque yo podría entrar a hacer práctica ahora con ustedes. Me está faltando algunas cosas de dinámica que querría de la dinámica para que la cierre, y después viene esto tan lindo que es empezar a hacer eneagrama y que ustedes vean y cotejen cómo todo lo que yo digo, la persona que lo está viviendo me dice sí, es así. Ejemplo, ¿no es cierto? Suponete que vamos a, cuando ya llegue el momento ese, Claudia tiene el número de todos ustedes ordinalmente. Entonces elegimos un número o lo sacamos así de una bolsita, los que quieran, obviamente, entonces el eneagrama de ella. Entonces yo no sé nada de ella, le pido los valores acá, le hago las preguntas que quiero decirles y empiezo a leerlo con ustedes. Yo no la conozco a ella. Y vamos evaluando todos los elementos de la dinámica, ¿sí? Y ella está en silencio, ya no puede hablar. Terminado de hacer el análisis y sacando las conclusiones, le doy la palabra a la persona. Y le digo, bueno, ahora sí, lo que tú quieras decirnos, decinos. Y en 20 años que venimos haciendo, lo que suele asombrarse la persona que lo escucha y el resto, cómo mirando numeritos llegamos a sacar conclusiones muy fuertes de la persona sin conocerla, ¿sí? Por supuesto, lo primero que tengo que hacer es tener clara la identidad de la persona, la identificación. Entonces yo, suponete que veo la gran madre y le digo, bueno, a ver, ella me dice, sí, yo soy esta esencia, como el caso de ella. Y yo, ella está, me dice, esta es mi esencia. Le pregunto dos o tres cosas. Si me confirma que eso corresponde, no dudo ya, porque ya me siento tranquilo de que la persona dice que es su esencia, le hago otra pregunta y no hay problema. A veces pasa, que a veces pasa, que en estos casos, no hay gente que no sabe nada, porque no sabe cuál es su esencia, pero me dice, sí, yo soy esta esencia. Le hago dos o tres preguntas y no me coincide. Voy a decir, pero estuvo un año estudiando Enneagrama, no coincide las preguntas que yo le hago con eso. Las razones son miles, o que no leyó bien, o que no tuvo tiempo, o que quiso hacer otra cosa, o vaya a saber. Entonces ahí te das cuenta que la persona está creída que es una cosa que no es. ¿Pero cómo me doy cuenta? Con preguntas simples, simples. En general, las personas que se van a acercar a ustedes, les recomiendo mucho, ya que me imagino como ella dice, ustedes tengan la carpeta de trabajos prácticos y guarden el Enneagrama. Y cuando te preguntan, tranquilo, si vos querés leer los medios circunstanciales, leer esto que te estoy diciendo, ya tenés elementos de alguna devolución. Pero yo te pido a vos, que cuando hagan enneagramas a personas, no se lo hagan a gente extraña, empiecen con personas muy cercanas. Porque si son muy cercanas, bueno, entonces, lo que te digo, acercarse, alejarse o enfrentar, tenés una reducción. Si vos podés decir, mi marido es alguien sociable, y es de mucho acercarse a los otros, lo voy a reducir al 267, ¿entendés? Porque son los que se acercan. En las preguntas que yo le haga. No, vos mirás el Enneagrama. Ella lo hizo el Enneagrama. Claro, pero si vos sabés que tu esposo es sociable, sí. Porque en su tiempo libre, es sociable. Conoce que siempre en el tiempo libre, ¿no es cierto? A ver si estamos. Sí, bueno, queda claro, ¿no? Sí. A los chicos, entre los padres. Y a los adultos, al tiempo libre. Yo sé que mi esposo es una persona que es sociable el fin de semana, o el tiempo libre, yo ya sé que lo tengo que agrupar entre el 2, 6 y 7. Bueno, ahí tenés el caso, ¿ves? Una vez que reducís de 9 a 3... Yo creí que era 9. Bueno, ahí está. Pero lo que quiero decirte es que vos reducís, ¿entendés? Además de lo que tenés escrito, lo que tenés los puntajes marcados, si vos sabés que la persona es meterse para adentro y le da un puntaje alto que no tiene que ver con eso, algo está pasando. Suponete que le da mucho el 2, pero esa persona que no quiere estar nunca con nadie, que está metido para, algo hace ruido. Si yo sé que esa persona los fines de semana se mete para adentro, no hace nada y tiene mucho 2. No coincide que tenga mucho 2 con su comportamiento de aislarse, no es del 2 eso. Entonces ahí tengo que ver qué está pasando y tengo que dialogar con la persona. Claro, muy bien, ahí está. Lo que suele pasar es lo que dijimos antes. Uno normalmente tiene que determinar cuál es la esencia propia. Pero no se olviden que hay otra tipología que es predominante en la personalidad. En el resto hay algo que puede estar predominante, ¿sí? Entonces, es importante entender que uno es la esencia y acuérdense las alas, ¿no? Por favor. Cuando nos volvamos a encontrar el año que viene, ahí le voy a preguntar, a ver, ¿qué sos vos? Soy 1 con ala 2 y lo más alto mío es el 8. Mirá cómo se definió la persona. Soy 1 con ala 2 y lo más alto es el 8. ¿Entienden lo que digo? Estoy marcando mi esencia con el ala predominante y cuál es el atributo predominante de mi personalidad. Si uno dice eso, ya dijo mucho. Me presento, soy un 8 con ala 7 y mucho 2. Ejemplo. Perdón, ya me está diciendo. Un 7 con mucho de 8. Claro, entonces vos podés decir, soy un 7 con ala 8 y hay que ver si tenés en tu personalidad algo muy destacado en vos. Puede pasar o no. ¿Sí? En mi caso personal, si yo digo me tengo que presentar en sociedad, yo digo yo soy un 2 con ala 1, ¿sí? Y mucho 5. Eso soy yo. Todo esto tiene que ver con lo reflexivo, con todo lo que es estudio, investigación y demás. esto, lo hincha pelota que soy, bueno, esta parte mía acá, y esto es mi esencia, esta es mi esencia, este es el ala, y este es lo predominante en mi enneagrama. Un 2 con ala 1, con mucho 5, así me presento yo, ¿me entienden? Así nos vamos a presentar. ¿Eso va, eso qué significa? Que ya con eso solito ya tengo el perfil de la persona, de lo que tengo delante. Porque no es lo mismo una persona con determinada ala que la con la otra. ¿Está? Sí, a mí, yo por ahí con la teoría tengo que profundizarme un poco más. Pero me pasa algo de que yo como que me doy cuenta de cómo es. ¿Que me doy cuenta de cómo es la persona, decís? Sí. Y sí. Yo, y conmigo mucho más todavía. Por ejemplo, yo sé que soy de esencia 7 con ala 8 y con mucho 3. Bien, ahí está. Ahí está, una buena definición. Yo sé que soy de esencia 7, con ala 8 y mucho 3. Por lo menos en este momento, sí, porque eso también a veces el ala puede... Puede moverse, pero recuerden todos, tu pregunta, perdón que te interrumpo, pero todos tenemos un ala predominante. Pero una de las alas de ustedes, tengo las dos alas bajas, Roberto, sí, las tenés bajas ahora, pero vos sabés que tenés esa ala, que es lo normal que tengas. Ahora la tenés baja por X razón, pero todos tenemos un ala predominante, que normalmente es la que solemos tener más alto, y si por alguna razón las tengo debajo las dos, pero yo sé que esto tengo mucho, esto es como parte mía. Yo me doy cuenta, cualquiera sea, que de las dos, hay una que es predominantemente muy tuya. ¿El 6 es ese que hablaste de la dependencia? Sí. Vale, dale. ¿El tema de? Sí. Sí. Ahora, en el caso, por ejemplo, yo tengo acá el enneagrama de una persona que tiene una diferencia de 5 puntos. Entre un eje, entre una, este eje de polaridad y el otro, sí. Pero tiene sobre la media solamente 2 atributos. Igual es 2 y bajo 5. ¿Está bien esa persona? No, no. Yo entiendo que uno es un poquito simplista. ¿Está bien o no? ¿Está mal o bien? No, ni está mal y bien. Lo que estamos mostrando es que el claro, pero lo que tenga diferencia, como está corta este espacio, es más fácil que lo resuelva. O sea, tiene que trabajar, porque tiene mucho debajo de la media. Pero lo que tiene que trabajar no es tan arduo, porque en el espacio ese tiene que modificar algunas cosas, y como ella dice, en 3 meses hace el enneagrama y probablemente eso se modificó, porque es poca la distancia. El tema es cuando hay 21 puntos de diferencia. O más. Cuando no es mi caso, pero tengo una que tiene 25 puntos de diferencia. Claro, cuando es el caso, vos imaginate que para que se acerquen los extremos tiene que trabajar lindo, ¿entendés? En ese caso, tiene que trabajar 5 atributos, por ejemplo, y que es necesario que lo haga, pero mientras la diferencia sea corta, el trabajo es menor. Cuando la diferencia es muy alta, el trabajo es mayor. Claro, claro, ¿ves? Ahora sí necesito, gracias, porque iba justo a eso. Tengo miedo que están bien, las neuronas están tranquilas, sí, bueno, sí. No. Si les doy una cosa nueva y se me complica, a ver, vamos despacito. Les pido atención, y no se preocupen de preguntarme, ¿eh? Roberto, vos estableciste cuál es el más alto y cuál es el más bajo, ¿vamos bien? ¿Hasta ahí? Sí. ¿Qué pasa con los otros? ¿Qué pasa? Ahora sí vamos a mirar los otros. Entonces, alguno tendrá 2 bajos, por ejemplo, 2 del mismo puntaje. Entonces, ¿qué pasa con lo que no son ni el más alto ni el más bajo? ¿Me entiende lo que digo? Yo tengo los 2 con un punto de diferencia del más alto. Bueno, a eso voy. Entonces, suele pasar lo siguiente. Si yo tengo 4 ejes, ¿sí? Ustedes, mírense a ustedes, pues las variables son muchas. Pero ahí viene el ejemplo. Si el más bajo, supongamos, me da 30, ejemplo, el más bajo me da 30, o 20, sí, 30, y el siguiente más bajo me da 31, los dos están ahí nomás, son los dos muy bajos, que alguien lo preguntó, el que era el tuyo, sí. ¿Está? Ojo, uno es el más bajo, estamos de acuerdo, pero el siguiente es muy bajo, está pegadito nomás. Con lo cual, supongamos el caso este, que decía ella. Supongamos que el más bajo de todos es el 1.5 de la persona. Y por un punto de diferencia, el 8.4 está ahí, ahí, que es el eje de la fuerza. Eso está indicando, ya en una lectura un poquito más, de una manera más profunda, de que el eje de la fuerza, ojo, ojo. Ojo porque está muy bajo. No es el más bajo, pero está a un punto de diferencia, a dos puntos de diferencia, con lo cual es relevante esto. Lo que no debo dejar de poner la atención al más alto y más bajo. Y por favor, si hubiera dos más altos o dos más bajos porque son los mismos puntajes, ya con eso tengo suficiente información para sacar. Pero lo que estoy haciendo con ustedes es un pasito de exquisitez mayor, como una lupa. Roberto, de los cuatro ejes, tengo el más alto este y por muy poquita distancia tengo otro muy alto. ¿Sí? Mirá la luz y la sombra. Porque si es tan alto, tenés que ver luz y sombra, ¿sí? Roberto, tengo uno que es el más bajo de todo, y por uno o dos puntos lo tengo a otro ahí pegadito. Ahí tengo que ver entonces lo que dije antes, qué significa tener ese eje más bajo. ¿Estamos? Entonces ya pueden ustedes, lo lindo es la autoobservación. Ustedes se van a dar cuenta. Si por ejemplo tengo el caso de que uno lo tengo alto y otro lo tengo bajo, y los dos están por el medio, no están ni alto ni muy cerca de un extremo ni el otro, no es esencial entonces mirarlos, porque lo que tengo que apuntar es a lo que está bajo y alto, ¿entienden? Los otros dos están en el medio, por ahí. El tema es cuando están muy pegaditos, uno hacia abajo y otro hacia arriba, ¿está? Roberto, ¿cómo leo eso? Nada, miren lo que está escrito. Igual está escrito, acuérdense que el manual está escrito en esas páginas que les digo. Y como tú dices, serenamente fíjate. Y date cuenta, esto que está acá me corresponde. Esto no sé, no es tan así. Bueno, soltalo. ¿Me siguen? Creo que dije todo lo que tenía que decir. ¿No hay alguna duda en eso? No, ¿no? ¿Estamos bien? Bueno, entonces ahora sí estamos listos. Bueno, sí, los voy a agotar, pero bueno, no. Estoy pensando a ver si los puedo mover. Sí, no, debe ser un caso, si no debe ser. Vamos a entrar en el último tema de la dinámica del Eneagrama. Antes de entrar en ese tema, yo les voy a pedir tarea para el hogar. Atención, tarea para el hogar. Necesito que vayan a la página 125. Tarea para el hogar, página 125. Dice ahí, ¿qué le dice el Eneagrama a cada esencia? ¿Sí? De la página 126 hasta la 134, ¿ven? Ahí está esto, miren bien. En cada página es, ¿qué le dice el Eneagrama a tal esencia? ¿Pero qué significa? ¿Qué le dicen las alas? ¿Qué le dicen los brazos? ¿Y qué le dice el opuesto complementario? Es decir, lean detenidamente, desde la esencia de ustedes, ¿qué me dicen mis alas, mis brazos y mi opuesto complementario? Esto es muy lindo que lo lean ustedes, esa es la desgrabación de una clase mía y corregida. Lo siguiente, es como si yo que reconozco mi esencia, mis alas, mis brazos y mi opuesto complementario me están diciendo a mí algo, para que yo llegue a estar pleno. Léanlo como si fuera un discurso que me dice mis brazos, mis alas y mi opuesto. Y van a darse cuenta que lo que están diciéndole a cada tipología es lo que tiene que hacer para su evolución. Yo voy a dar un ejemplo para que me sigan, así lo ven. Por ejemplo, en el 1, ¿no es cierto? ¿Qué le dice el Eneagrama al 1? Miren esto. Todo el Eneagrama lo felicita al 1 por su capacidad de orden, de superación, de buscar siempre tratar de hacer lo mejor las cosas. Todos felicitamos al 1 por esta manera permanente de tratar de buscar lo mejor. Esto seguro, lo felicitamos al... ¿Pero qué le dice el ala 9 al 1? No dejes de tener paz, trata de estar en paz. No te pongas tan nervioso cuando las cosas son de una manera que no es como vos querrías. Aprende a tomar distancia, a parar y aprende a estar en paz interior. ¿Qué le dice el 2? No descuides los afectos, trata de estar con los otros, aprende a compartir con el otro. Cuidado de tratar a los demás como vos querrías que sean, miralos como son, tenerles paciencia. ¿Qué le dice el 7? No viniste a administrar la vida, viniste a disfrutar, hermano. Que no se te vaya la vida entera administrando tu tiempo y no disfrutaste. ¿Qué le dice el ala 4? No te quedes en la forma, mira al fondo. Date cuenta de qué es lo importante. No se te pase la vida enojándote por cosas que son superficiales o menos importantes. Atendé a lo importante, conectate con el corazón y date cuenta qué es lo importante. ¿Y qué le dice el 5 al 1? ¿Por qué no pensás antes de hablar? ¿Por qué no tratás de reflexionar a ver justamente si lo que vas a decir o lo que vas a hacer es lo mejor? ¿Por qué no tratás de encontrarte más con la espiritualidad y con la interioridad tuya para que de esa manera puedas darle la atención que se requiere las cosas fundamentales y no te pierdas en tratar de hacer todo lo que tenés que hacer? ¿Me entendió lo que hice? Sí. Le puse la voz a las distintas tipologías que son alas, brazos y opuesto complementario. Lo que está en cada página es exactamente eso para cada tipología. Para que uno se dé cuenta que si yo soy de esencia 5, las alas, mis brazos y mi opuesto complementario me están diciendo que tengo que trabajar para estar bien. ¿Entendido? Eso lo pido que lo lean y me cuenten cómo les fue cuando nos volvemos a encontrar. ¿Dale? Y ahora sí, vamos al último elemento, que está en la página 122. No, eso lo tengo que dejar. No lo uses, eso es para otro nivel más importante, porque hay que valorar qué es la después yo te lo explico, ¿sí? Bueno, atención ahora. Ahora necesito las neuronas. Nos vemos. ¿Tiempo? Bueno, a ver. Vamos a tomar aire. ¿Estamos bien? Aire ahí. ¿Está bien acá? ¿Abrimos puertas o algo? ¿Estamos? Bueno. Vamos al último elemento central de la dinámica del eneagrama. Entonces ya dijimos, los pies, aunque soy hincha, pero así lo grabamos. Los pies, la esencia. Los brazos, el camino de desarrollo. Las alas me equilibran. El eje de polaridad me armoniza. Vamos al último elemento de evaluación. El último elemento de evaluación va a ser la última clave para la lectura de todo un eneagrama en conjunto. Miren acá lo que les voy a mostrar. Si yo miro el eneagrama y trazo una línea en el medio, donde bajo del 9 una recta, hay lo que se llama una simetría axial. Es decir, que esto se puede doblar como una empanada y es igual. Hablando de esto, miren bien, 8 más 1, 9, 7 más 2 es 9, 6 más 3 es 9 y 5 más 4 es 9. Pareciera que si yo junto esto, todo me da 9 en el medio, ¿me entienden? No les miento, durante casi 8 años o un poco más, dije, ¿qué es eso? O sea, ¿qué significa eso? Un autor llamado Bennett, misteriosamente en uno de los libros, comenta de esas líneas y dice que es una clave de lectura. Y no dice nada. O sea, me causa gracia, porque ese hombre hizo ese libro, creo que lo hizo, pero dejó más enigmas que respuestas. Porque él no creo que tendría muchas ganas de hablar de eso, y el autor, el editor o alguien le dijo, mirá, pone algo, pero es sinceramente para matarlo, porque no dice nada. Pero lo vi, lo que yo había intuido, lo vi en ese libro de Bennett, y dije, bueno, voy a esperar a ver qué dice. No encontré ningún libro sobre el tema, nadie me podía explicar nada, hasta que un día, como pasa siempre, después de tanto que vas poniendo la atención y dedicación, ¡ting!, apareció la luz. Y la luz apareció dándome cuenta. Primero yo pensaba, imagínense que les hago pensar conmigo. Imaginemos que este es un aro de aluminio, ¿no? Y que lo que estoy marcando acá son tensores, como si fueran varillas que tienen mariposas para abrochar, ¿de acuerdo? Yo decía, estos son como los tensores que hay acá. Y esta varilla de aluminio, en ingeniería, es como una matriz. Y que si los tensores están, la matriz está consistente, ¿no es cierto? Está estable. Y se lo comenté a un amigo mío, mirá, tengo este dilema. Contame cómo en ingeniería se le... Bueno, mirá, Roberto, lo que vos estás hablando es de la estabilidad o inestabilidad de la matriz. Digo, wow, es lo que yo estaba tratando de descubrir. A ver si te entiendo. Vos decís que si están los tensores, la matriz está estable. Obvio, me dice. Y me quedé con esa idea. Entonces me daba cuenta, atención ahora, que este tema tenía que ver con la estabilidad o inestabilidad de la energía psíquica. Repito. Lo que voy a hablar ahora me va a dar una clave sobre qué. Sobre el grado de estabilidad o no de la energía psíquica de la persona. Entonces dije, bueno, ahora cómo sigo, cómo interpreto esos ejes. Otra vez, gracias al cielo, todos los estudios de simbología y mitología me dieron la clave. En la mayoría de las tradiciones del planeta, el árbol, es el símbolo por excelencia de la condición humana. Y el árbol tiene el tronco, las raíces y la copa, ¿sí? Y esto sencillamente tiene que ver energía física, energía psíquica y energía espiritual. La copa tiene que ver con lo celestial, energía espiritual. El tallo sería como la energía psíquica de la persona y las raíces la energía física. Entonces, el árbol en la conciencia colectiva del planeta siempre representa la condición humana. Eso era fácil. Basándome en eso, pude deducir claramente que lo que tenía delante era el secreto para poder leer lo que quería descubrir. Eso no lo tienen dibujadito ahí, pero lo pueden mirar atentamente acá. Siguiendo este esquema, me di cuenta que los ejes que estaba viendo eran exactamente aspectos de lo que estoy mostrando acá. Entonces me di cuenta que el 5 y el 4 tienen que ver con las raíces. El 6 y el 3 tienen que ver donde se apoya el eneagrama, el árbol. El tallo era la esencia de la persona. Las ramas más fuertes del árbol tenían que ver con las energías 7 y 2, que es como se manifiesta, se comunica el eneagrama, el árbol. Y por supuesto todo el resto de la copa, que tenía que ver con las hojas, las flores y los frutos, tenía que ver con el 1 y el 8. Y el 9 es el eje del centro. Trabajando sobre el esquema del árbol, todo empezó a hacer luz. Y empezamos. El primer trabajo era cómo nombraba los ejes. Y no me resultó muy difícil, con todos los estudios previos, decir que el eje 5-4 lo vamos a llamar el eje del ser. Y son las raíces. Y justamente, atención ahora, el 4 es verme a mí mismo y el 5 es ver la realidad. ¿Será que la vida de una persona se apoya en eso? ¿Será que una persona realmente está enraizada en la vida cuando se mira bien y mira bien la realidad? ¿Será justamente que el eje del ser, en el dibujo que vimos al comienzo, es el lugar de entrada al eneagrama? Entonces, claro, lo primero que visualicé es que las raíces del árbol tenían que ver con este eje que lo llamo el eje del ser. Y que justamente tanto el 5 como el 4 son dos aspectos de mirar la realidad y mirarme a mí, y eso es lo que me enraiza en la vida. Una persona que no se mira a sí misma y no mira la realidad en profundidad, no tiene raíces. Estudiar eneagrama es para echar raíces, es para ver en profundidad las cosas, es para tener más solidez. Entonces, todo el trabajo del autoconocimiento y que me permite entender los vínculos y la realidad que me rodea, eso me planta más en la vida. Y con todo afecto, por supuesto, con lo que venimos viendo del año y lo que nos queda por delante, van a ver cuando termine todo este ciclo que están haciendo, lo maravilloso es que uno siente internamente que algo cambió, algo se aplantó bien en la vida, algo ya no me puedo justificar, ya no puedo confundirme, esto es así. Cuando entendemos esto, entonces, el eje de las raíces es el eje del ser. Todo el árbol, que es la vida de una persona, tiene como soporte las necesidades básicas. Por eso el segundo eje, el nombre que le pusimos, es el eje del tener. Y de hecho, el eje del tener como soporte de todo el árbol tiene que ver con las dos energías 6 y 3. ¿Qué le da el tener al 6? ¿Qué le da? Seguridad. Muy bien. El 6 necesita el tener porque eso le da seguridad. Y acá no va a ser tan fácil que me lo diga. Terminan con DAD, con DAD. ¿Pero qué le da el tener al 3? Entidad. No. Tibio. Así como para el 6 el tener le da seguridad. No. Estabilidad. Al 3 el tener le da oportunidad, porque el 3 teniendo puede llevar adelante todos los proyectos. O sea que el tener para el 6 le da seguridad y para el 3 le da la oportunidad de poder llevar adelante todo lo que quiere. Es como el combustible el tener para el 3. Entonces, justamente el tener es una realidad que para el 3 y para el 6 son fundamentales y forman ese eje que llamamos el eje del tener. ¿Al 6 qué le da, perdón? Seguridad. Ahora bien, las ramas más fuertes del árbol, después del tronco, las ramas que salen, es como que el árbol se comunica. Y por eso le vamos a llamar el eje del comunicar. Porque es a través de los cuales el árbol se comunica hacia la realidad. Esas ramas fuertes, que tienen que ver con lo que llamo el eje del comunicar, están vinculados a las energías 2 y 7. Y justamente ambos, 2 y 7, la peculiaridad que tienen es que son energías de mucha comunicación. De mucha comunicación. La diferencia es que el 7 es más de hablar y el 2 es más de atender al otro, de escucharlo. Es decir, uno es un poco más receptivo que el otro, pero en realidad los dos se brindan a los otros. Tanto el 7 como el 2, además son energías, no lo vamos a ver más adelante, son afines entre ellas. El 2 y el 7 son energías afines entre ellas, con lo cual un 2 con un 7 y un 7 con un 7 perfecto, porque son dos energías hacia los demás. El eje del comunicar. Y quedaba el 8 y el 1, que tanto el 8 como el 1 sí son energías de acción fuerte. Y llamamos a eso el eje del hacer. Y lo representan las hojas, las flores y los frutos, que es lo que el árbol hace todo el tiempo. De modo que puedo pensar que el 8 y el 1, el 8 en la búsqueda de la justicia y el 1 en la búsqueda de la perfección, los dos llevan adelante causas, decisiones, fuerzas para llevar adelante. Por último, los ejes que están aquí están siempre bajo una clave central, que es el 9, y el 9 es como si fuera un eje que forma a lo largo de la vertical, que es el eje del estar. Un árbol está más derecho, más torcido, de acuerdo a que tenga los ejes bien colocados o no. Es como la matriz que decía en ingeniería. Conclusión. Siguiendo la idea de la matriz de ingeniería, salía la idea de los tensores. Siguiendo desde la mitología el símbolo del árbol, quedaba claro que el mismo árbol me estaba mostrando claves para leer cada uno de los ejes. Sí, es el árbol, ahí tenés como ejemplo el árbol. Sí, exacto. Pero me sirve el árbol para que entiendas los aspectos del árbol, son claramente los ejes que te quiero decir. Entonces, Lo primero, lo que yo voy a decir está todo escrito, con lo cual no tienen que copiarlo ahora, me da justamente el tiempo que necesito para la introducción. En la página 122, lo que me interesa es que tengan ustedes al lado el eneagrama de ustedes, eso sí me interesa. Entonces esto, lo que voy a decir ahora, lo concluimos cuando nos encontramos, la fecha próxima es... El lunes 7. El lunes 7 vamos a concluir este tema de la dinámica. Lo que digo ahora es para introducirlo, pero necesito que miren su eneagrama ahora, ¿sí? Miren su eneagrama. Lo que voy a decir está escrito, así que pueden escribirlo o no. La primera clave es la siguiente, a ver. Los ejes de polaridad, que son estos, están en todo el eneagrama, que son los elementos. Los cuatro elementos, los cinco elementos están. Están los ejes están en todos nosotros. Siempre están, porque lo único que hago es sumar los puntajes. Pero ahora voy a hablar de lo que llamamos los ejes de equilibrio. Ese es el nombre que tiene la temática que vamos a hablar ahora. Estos ejes son otros ejes y los llamo ejes de equilibrio. ¿A qué llamo ejes de equilibrio? A líneas que vinculan horizontalmente a los atributos en el eneagrama. Estas líneas son ejes de equilibrio. Y lo que me va a dar esto es el nivel de estabilidad de la energía psíquica. Esto es importante. Con lo cual hoy se van a ir sabiendo cómo están. Eso los voy a dejar. Después vamos a analizar mucho más, pero a eso vamos. Conclusión. Ahora vamos a hablar de los ejes de equilibrio de estos. Lo primero que decimos es que en un eneagrama puede o no haber ejes de equilibrio. ¿Comprenden? O sea, los ejes de equilibrio pueden o no estar, como los tensores en la matriz. Puede o no haber tensores, puede o no haber ejes. Repito, los ejes de polaridad están siempre. Pero aquí esto puede o no estar. Primera clave. Segunda clave. Si quieren anotarlo, pero está ahí, ¿eh? Si no, lo leo. Para que haya un eje de equilibrio, esto es lo interesante. Para que haya un eje de equilibrio, la diferencia entre los puntajes de los extremos del eje tienen que ser o iguales o hasta diferencia de dos puntos. Entonces, ahora cada uno agarre su eneagrama. Tú eres eso. Y vamos a empezar. Cada uno mire su eneagrama, por favor. ¿Sí? Vamos a empezar. Miren el puntaje que tienen el 8 y el 1. ¿Me siguen? Si la diferencia es más de dos puntos, no hay eje. Si la diferencia fuera de igual o hasta dos puntos, hay eje. Si alguno mirando su eneagrama se da cuenta que hay eje, le pido por favor, trace una línea. Hay eje cuando la diferencia de puntaje de este y este es hasta 2 puntos. Yo tengo 14 y 12, hay 2 puntos de diferencia. ¿Qué tenés? 12 y 12. Bien, como te dije, cuando la diferencia es o igual o hasta diferencia de 2 puntos. ¿Vamos bien lo que estoy diciendo? Hasta 2 puntos. Yo puedo tener. ¿Qué tenés en el 1 y 8? No, porque hay 5 puntos, no hay eje. Cuando la diferencia es más de 2 puntos, no hay eje. ¿Queda claro? Clarísimo. Levanten la mano para preguntarme. ¿Voy bien? Entonces, lo que quiero es que ahora observen su eneagrama. Lo más importante para mí es que observen el eneagrama de ustedes. Hablamos del eje 8-1. ¿Se dieron cuenta? Vamos al 7-2. Fíjense si hay o no eje, insisto. Si la diferencia es más de 2 puntos, no hay eje. Si son iguales, hay eje, obviamente. ¿Estamos bien? Hasta 2 puntos, sí. 14, 12, 15, 13, 18, 16. ¿Entienden? ¿Eso es claro, no? Sí. Bueno, entonces, si llega a haber eje, tracen la línea. Si no hay eje, no la tracen. ¿Está? Estoy medio como escolar, pero para que no se me equivoquen. ¿Está? Lo mismo hagan con el eje 6-3 y con el eje 5-4. Y solamente marquen donde haya eje de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pregúntame lo que quieras. Sí, igual. No, todavía no sé qué ahora. Ya se me adelantó, por eso yo no lo quiero. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, atención. ¿Alguno tiene dudas? ¿Estamos todos bien? ¿Estamos todos bien ya? Atención ahora, atención. Lo que va a pasar ahora es que se van a asustar un poco. ¿No? Vamos a ver. ¿Quiénes tienen los cuatro ejes de equilibrio? El último, siempre lo mejor es el último. Muy bien, hay que sacar una foto en serio. Claro, primero, de todo el grupo, me alegra que sea, por favor, ¿qué significa? Lo que pasa es que hay que ver si está la luz en la sombra, pero no digamos eso. Lo importante es que es el único que tiene los cuatro ejes de equilibrio, lo cual habla de una estabilidad profunda, ¿me siguen? Entonces hay que ver después cómo leo eso, pero lo importante es que vean que uno solo de todos los que somos tiene los, yo tampoco los tengo, así que quede tranquilo, estamos, que estoy solito. Los cuatro ejes de equilibrio, ¿ven qué difícil es tener con diferencia de dos puntos todo? Bien, ahora les pregunto, ¿quiénes tienen tres ejes de equilibrio? Bueno, más o menos, uno, dos, tres, cuatro, tres ejes de equilibrio. Eso habla de otra vez, miren la minoría. ¿Quiénes tienen dos ejes de equilibrio? Aparecen un poco más ahí, bien. ¿Quiénes tienen un eje de equilibrio? Bueno, ya ven. Aumentando, menos mal. Pero ahora, sobre todo, mantengan levantada la mano los que no tienen ejes de equilibrio. Mantengan levantada la mano porque eso es un temita. Bueno, bien. Los que no tienen ejes de equilibrio, no es que están desequilibrados, no, tranquilo. Vamos a decir esto para que me entiendan. Cuando no hay eje de equilibrio, no sé por qué te lo anoto porque está ahí, pero si quieren anotarlo. Cuando no hay eje de equilibrio, lo que está diciendo es que la persona está en un momento tremendo de transformación, de metamorfosis. Está en una etapa de transformación, de cambio, de metamorfosis fuerte. Entonces, cuando una persona, yo veo en un diagrama que no hay eje de equilibrio, yo ya me doy cuenta que esa persona está en un estado de cambio. Ahora, de esa metamorfosis, o sale una mariposa o sale un bicho, no sabemos qué sale, pero lo importante es que entendamos que está en estado de cambio, ¿me entienden? Muy bien, suele pasar que sobre la edad del septenio, sobre la edad del septenio, suele suceder que la persona tiene los ejes de equilibrio ausentes, ¿sí? ¿Qué edad tenés vos? 42. Justo. ¿Y vos? ¿Cuánto? ¿Ven? ¿Ven? Ahí está. ¿Quién otro no tenía eje de equilibrio? ¿Qué edad tenés, corazón? 65. ¿65? Bueno, además que no lo parece como un regalo. Estoy jubilando, ¿para quién hay que ver? ¿Ven lo que digo? Dos minutos que hablo. No, ni dos segundos. Ahora entendemos dónde está la razón. ¿Ven? En un cambio gigante como eso, obvio, te hace transformación pura. ¿Cómo andaban por detrás? Yo tampoco, 55. Bueno, entonces, ¿cuánto cumplió 56? ¿El año que viene? Bueno, generalmente con un tiempo de 9 meses antes, 9 meses después, normalmente la influencia del septenio hace que uno tenga normalmente no haya equilibrio. Repito, no es ni malo ni bueno, ¿no me entienden, no? Es transformación. Una pregunta. Yo no tengo ningún eje, pero me aparece que alto el 9. ¿Eso se calcula de otra forma? No, por eso. El 9 va a ser que siempre lo consideramos. Ahora estamos viendo de estos 4 ejes que te dije, 1, 2, 3, 4. El 9 siempre lo consideramos aparte, porque no lo puedo considerar comparado con eje. ¿Estamos bien? Una pregunta. Acá en este que estoy sin internet, dice que cuando la media es inferior a 13... Sí, no, eso no lo... Por ahora en este nivel que estamos haciendo, olvídate, porque si no te haces mucho lío. Lo más importante que sostengamos es esto, que la diferencia tiene que ser hasta 2 puntos, ¿sí? Entonces, ahora sí, me queda decirles lo siguiente, los ejes de equilibrio pueden estar o no. Punto 1. Para que estén, tienen que ser iguales los puntajes o hasta diferencia de 2 puntos. Cuando ya es más de 2 puntos, no hay eje. ¿Quedó claro? Tercero, cuando no hay eje de equilibrio, la persona está en cambio, transformación y metamorfosis muy fuerte. Eso no es ni bueno ni malo, es. Y cuando leo el eneagrama en conjunto, esto es un dato que lo tengo delante, porque no es lo mismo una persona que está en un estado de estabilidad o inestabilidad. Siguiente, y es lo que él levantó la mano en los 4 ejes. Los ejes, y con esto cerramos por la hora, los ejes de equilibrio tienen esta variante. Esto si quieren anótenlo porque les viene bien para tenerlo. Los ejes de equilibrio pueden estar por debajo de la media, en la media o por encima de la media. Repito, los ejes de equilibrio pueden estar o debajo de la media, o en la media o arriba de la media. Entonces vamos, para que lo entendamos juntos. Si yo tengo la media que es 15, para que entiendan, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, la media que es 15, ¿sí? Y yo tengo en un eje, el puntaje es 16 y el otro es 19, ¿no es cierto? En ese eje, ¿sí? Bien, bien, alguien lo dijo, ya estaba esperando que alguien lo dijera. Muy bien, no hay eje. Lo hice a propósito, pero para que hicieran, a ver qué pasaba, a ver si estaban despiertos. Si yo tengo en un extremo un puntaje por encima de la media y el otro puntaje también está por encima de la media, ¿me entienden? No sumo ni resto ni divido, solamente miro. Este puntaje está por encima, este por encima, los dos por encima, el eje está por encima de la media. Parece simple, pero tenemos que entenderlo bien. Vamos al revés. Supongamos que tengo 13 en una punta y 11 en la otra, ¿sí? Hay 2 puntos de diferencia, hay eje, ¿sí? Pero el valor este está por debajo y este está por debajo, con lo cual el eje está por debajo de la media. ¿Me entiendes? Y ahora fíjate tus ejes. ¿Pero qué quiere decir que esté por debajo? Eso nos vamos a encontrar el 7 de octubre. Pero lo que quiero marcarles es que esté por debajo o por encima de la media. Ahora viene la tercera alternativa, que es la que quiero que estén atentos. Supongamos que en la tercera alternativa tengo 16 en una punta y 14 en la otra, ¿ven? Entonces tengo uno arriba y otro abajo de la media, ¿estamos? Si tengo uno por encima y otro por abajo, está en la media. ¿Queda claro? Si tengo un valor que está por encima y un valor que está por debajo, ese eje está en la media. Obviamente, a ver si me entienden, si yo tengo 15 y 15, obvio, eso está en la media porque los dos valores son iguales a la media, eso es fácil, ¿no? Bien, como los agarro cansados, ahora viene la última parte de cansancio. Supongamos que yo tengo en un extremo el valor de la media, ¿me siguen? Sí. Y en el otro extremo lo tengo por encima, 17, ¿me siguen? O sea, tengo uno en la media y el otro extremo por encima. Luego así para que se den cuenta. Si yo tuviera un eje donde tengo uno en la media y el otro encima, el eje está arriba de la media. Ese está arriba de la media, ¿está? Por más que tenga un extremo en la media, el otro está arriba. O sea que está arriba de la media. Si yo tengo un valor en la media y el otro está por debajo, supongamos que tengo 15 y 13, si yo tengo un valor en la media pero el otro está debajo, el eje está por debajo de la media. ¿Soy claro? Sí. Bueno, esto que parece tan fácil, después se van a ver que se van a olvidar. Entonces, si ambos extremos están por encima de la media, el eje está por encima de la media. Si ambos extremos están por debajo de la media, el eje está por debajo. Si uno está arriba y el otro abajo, está en la media. Si los dos son iguales a la media, obviamente estoy en la media. Y cuando un extremo está en la media y el otro está arriba, el eje está por arriba. Y cuando uno está en la media y el otro está abajo, ¿está? Con lo cual, ahora lo que les pido es que marquen en su eneagrama. En su eneagrama de ustedes me tienen que marcar flechitas. Si el eje está para arriba, está debajo o está en la media. ¿Entienden? Es simple. Miren en su eneagrama y marquen. Solo donde haya ejes. Si no tenemos ejes, no marcamos nada. Los que no tienen ejes no pueden hacer nada. Solo donde hay eje. Donde haya eje, marquen. En el donde haya eje, solo marquen media arriba o abajo. ¿Sí? ¿Me entienden? Claro, lo pones como hice yo, ¿ves? Mirá. Pones así. Lo que me importa mucho es que sean, que se observen, ¿listo? Tomen aire, que ya llegamos al final, ¿no? Hoy costó un poco más, pero no sé por qué. Listo, ahora bien, miren, cada uno miró su eneagrama y se fijó dónde estaba el eje. Ahora, donde está el eje, fíjense si está arriba, abajo en la media, ¿listo? Sí, ahí nada más, pero acabo con el eje. Hola, hola, ya. ¿Está ahí? ¿Ya está? No, no. Marcaron eso, ahora bien. Obviamente, para que esto prepara lo que vamos a encontrarnos en 7, y ahora viene la parte más profunda, qué significa cada cosa que digo. Pero como pasó antes acá, acá también hay una lectura que hacer y es fuerte también, ¿sí? Pero vamos a, antes de prepararnos para eso, lo importante es esto. Ustedes ya saben que lo que está debajo de la media hay que levantarlo. Y lo que está arriba de la media tiene que estar en luz en sombra, ¿sí? Como hicimos que en el otro caso, lo mismo. Cuando hablábamos de un eje, decíamos, si el eje 1-5 está debajo de la media, ¿qué falta? Que la persona tiene que hacer un nuevo orden en su vida. Ese es el tema. Ahora, si el 1-5 es el más alto, decíamos, puede estar en luz en sombra. Acá pasa lo mismo. Lo digo para cerrar. Los ejes que están en la media o debajo de la media, repito, los ejes que están en la media o debajo de la media, son la llave o la clave de lo que la persona tiene que trabajar en ese momento de su vida. Los ejes que están en la media y debajo de la media, eso, lo que yo les voy a decir a ustedes, es lo que en este momento de la vida especialmente tiene que trabajar con toda la fuerza. Son la llave o la clave de lo que la persona tiene que trabajar. Ahora no, la semana que viene. Entonces, por ejemplo, como pasaba contigo, si yo tengo, supuesta que me levanta la mano, yo tengo 3 ejes. Los 3 están debajo de la media, son 3 cosas que tengo que trabajar, ¿me siguen? Sí, sí. O sea, lo que tengo debajo de la media, sean 1, 2 o 3, lo que tengo que trabajar. Y eso es una llave o una clave de lo que en este momento de la vida tengo. O sea, que es un dato fundamental, porque me va a decir dónde tengo que poner el foco. Ahora, lo que está arriba de la media puede estar en luz en sombra. Entonces, cuando nos volvamos a encontrar, vamos a analizar exactamente eso. ¿Qué pasa cuando un eje está debajo o en la media? ¿Y qué pasa cuando un eje está por encima de la media? ¿Sí? Muy bien, entonces ahora viene la pregunta del millón. Roberto, supongamos que no tengo ningún eje. Te escucho todo y no hago nada. Atención. Los ejes que no están, también puedo deducir una conclusión, ¿sí? La conclusión sobre esos ejes la voy a hacer en cuanto a la distancia. Entonces voy a ver, necesito todas las neuronas, ¿eh? Si yo tengo un eje, que acá tengo 13 y acá tengo 16, hay un punto de diferencia, ¿me entienden? Si hago un eneagrama dentro de 15 días, por ahí me aparece el eje, porque es un punto de diferencia. Es una pregunta que respondí, ¿me entienden? Lo que es importante atender es el eje que tengo más distancia. Si yo acá tengo 2 y acá tengo 20, tengo 18 puntos de diferencia. Con lo cual, ese eje sí es relevante. Ya sea que no tenga ningún eje, como el caso de los que no marcaron ninguno, lo relevante de los que no marcaron ninguno es el que está más distante. Porque ese va a ser el más difícil. Así que ahí hay una información que saco. Ahora, Roberto, tengo 3 ejes, pero uno no lo marqué. Si tenés 3, yo diría quedarte con la información de los 3, porque es uno sobre 4. El tema es cuando tenés un solo eje. Entonces, cuando tenés un solo eje de equilibrio y hay 3 que no tenés, fíjate de esos 3 cuál es el más distante, porque eso sí vamos a sacar una información. Yo tengo un eje y los otros 3 a la misma distancia. Bien, bueno, es un caso excepcional. ¿Son muy muy larga la distancia o cortita? 3 en los 3 ejes que nos faltan. ¿3 puntos? Sí. No, entonces es muy, muy, muy leve, no es tan difícil. La inestabilidad no es tan grande, chacha. Bueno, no los quiero complicar más. los abrazo con el alma, nos encontramos entonces el lunes 7 de octubre. Gracias, se vayan. Descansen, descansen. Pero lean, por favor, lean.